Vamos a ver, ¿tenéis ya la maleta preparada para irnos de vacaciones o qué? Sí. ¿Sí? No. No. Yo me voy ¿Sí? No, ¿en qué quedamos? yo me Yo voy por lo menos a la no. Warner de vacaciones. ¿A la guardia de vacaciones? Claro, Eso. ya tengo hecha la maleta. Eso no son vacaciones ni es nada. Bueno, eso para depende para quien tenga dinero, yo qué Hay sé. hoteles en la Bueno. Warner. Sí, pero eso sí que son para ricos. Pues bueno, chico, ¿qué te diga? Elías, ¿tú dónde te vas de vacaciones? Yo no me voy porque no hay dinero, claro. No hay dinerito, no hay vacaciones. Si son unos muertos de hambre, dale ya, porque si no, con esto no se puede empezar. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al noveno programa de La Casa de mi Hermano. Este es el último programa antes de irnos de vacaciones. ¡Aplausos! Gracias. Gracias, audiencia entregada. Somos nosotros la de audiencia nada. entregada. Bueno, pero ¿y quiso que más da? No rompas la magia de la radio. Hoy, en este último programa antes de irnos a la playa o a donde nos dejen, os vamos a traer cositas ricas de la Comic Con que se ha celebrado en San Diego este último fin de semana. Os vamos a dar unas cuantas recomendaciones para aquellos que os vais de vacaciones y para aquellos que os quedáis. Y tenemos un invitado especial que nos va a traer también alguna cosica para que os llevéis a la playa, pero le presentamos dentro de nada. Primero, para que no se me olvide, y como siempre, presento a Elías, que está ahí a los mandos. Hola, hola Elías. Buenas. ¿Qué, cómo estás? Pues aquí, después de comer, reposando la comida. Reposando la comida, efectivamente. Claro. Hemos comido casi, hemos hecho comida merienda y casi la juntamos con la cena. Pero no pasa nada, os vamos a informar de un poquito de eso más adelante. Así que, comenzamos. Y vamos ya con el equipo médico habitual. Hola, Yoyo. Hola. Yoyo se está jugando la demanda de divorcio porque estamos tardando más de la cuenta en grabar el podcast y la mujer le espera en casa con la barra de amasar en la mano. O lo que es peor, con mi hijo despierto. O con tu hijo despierto, que puede ser. Un saludo a la señora Yoyo. Hola, Puni. Hola, buenas. ¿Cómo estás tú también? Pues muy acalorado, hace mucho calor aquí en Madrid. Demasiado, pero bueno, ahora vamos a encender el ventilador, así que si oís un zumbido, será eso, no os preocupéis. Tenemos también a Susana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando calor también. ¿Aquí estáis todos pasando calor? Pues sí, tenéis calor, despelotados, no pasa nada, que no os ven en la radio. Eso lo dices ahora, no cuando habla Puni. Claro, por supuesto. Que a Puni ya le hemos visto en pelota. Efectivamente. Tenemos un invitado especial al que voy a dejar para el final porque no necesita presentación, así que ¿para qué? Y tenemos a, como siempre, a Víctor, que nos llena de tristeza, pero me ha informado de que este será su último saludo internacional, porque como ya sabéis que le gusta llamar la atención, y ha dicho que esto ya se ha quemado, que la temporada que viene necesita otros horizontes para que la gente se fije en él. Fijaos en él, que el chaval lo necesita. Así que, Víctor, muy buenas tardes. 01100010100000000001001000 paradme 010111 ya sacar las armas de fuego ya 01100 es un idioma igual es su elección que sufra sabes es pues, también es verdad también pues es verdad 01100001 01100101 01100 estoy esquivando las balas 00001 001111 01111 001111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 01111 media hora. Y así, así se hace en un embolia momento. Embolia en directo aquí, en la casa de mi hermano. Acabo ya directamente, pues ala. Es un idioma igual. Ser elegido, esquiva las balas, habla el código binario. Joder, sí, o sea, sí. Tú vives en Matrix. Tiene la misma, y tiene la misma explosividad que Keanu Reeves, efectivamente. Así estamos. Y como siempre. Y tenemos aquí, como hemos anunciado, a nuestro invitado especial. Él es muy conocido en su casa, también en la esfera del podcasting, porque tiene uno de los podcasts sobre juegos de mesa más escuchados de la podcastfera. Vamos a seguir dándole coba. Además, es un gran cocinero porque, como somos unos seres lamentables, al invitado de hoy le hemos hecho que venga y que cocine para nosotros. Así que tenemos aquí al señor Gurney, o Barney, o como cojones se le quiera llamar, aunque a mí me gusta llamarle por su nombre, que es señor Paco o Paquín. ¿Cómo estás, Pu? Muy buena, pues muy bien, muy agustico aquí. Estás haciendo de público en directo. También, es que eres multidisciplinar. Bueno, pues ya sabes que estás en tu casa y nada, le vamos a tener aquí durante todo el programa. Se ha preparado una seccioncita donde nos va a hablar de juegos tontunos para el verano, pero bueno, tú ya sabes que opina todo lo que quieras, mete baza donde quieras, ya sabes. aquí como si estuvieras en tu Kelo. Estoy viendo la quinta temporada de Doctor Who y no me convence nada Matt Smith, tenía que decirlo. Uy, luego podemos debatir sobre eso si queréis. Así que nada, bueno, pues vamos a comenzar hablando de la Comic Con, de la Conferencia Internacional de Cómics que se ha celebrado en San Diego este último fin de semana. Que es curioso porque es una conferencia que comenzó hace ya 45 años, por lo menos, que comenzó como una conferencia de cómics y, sin embargo, al final, de lo que menos se habla es de cómics. Se habla cada vez más de cine, de televisión, de videojuegos, sobre todo de cine y televisión relativa o relacionada con la ciencia ficción y los superhéroes, ahora que están tan de moda. Y es de lo que más se está hablando. Por ejemplo, uno de los grandes paneles ha sido el panel de la Marvel. Tanto Marvel Comics como Marvel Movies. Sí, Marvel TV, porque también ha habido noticias relevantes a la serie que tiene televisión, la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Pues lo principalmente lo que han mostrado ha sido un enorme cartel de Vengadores 2, la Venganza de Ultron, que cada día te iban poniendo un trocito o poquito. Y se ha podido ver el primer diseño de los androides que se enfrentarán a nuestros héroes. Ha quedado mucho hype ese tipo de cartel. No, pero te ha quedado muy bien lo de nuestros héroes. Te ha quedado serie de dibujos animados de los 80, bueno, sí, con doblaje latino. Con doblaje latino. Luego hablaremos de Bruno Díaz. Bruno Díaz. Se han empezado a confirmar más proyectos para la futura fase 3. Como por ejemplo Doctor Extraño, aunque Joaquín Phoenix ha negado por activa y por pasiva de que él iba a ser el Doctor Extraño, pero ha sido el nombre que más ha sonado allí. Se ha mostrado, han estado Paul Rudd y Michael Douglas para presentar Ant-Man, es decir, el hombre hormiga. La fallida Ant-Man. Sí, la famosa fallida Ant-Man. Uh-huh. Se ha anunciado algo que era un rumor a gritos, un secreto a voces, que era Capitán América 3. Y una segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que a pesar de que no se ha estrenado todavía en nuestro país. Y en cuanto televisivamente hablando, para lo más interesante es que es la incorporación a Agentes de S.H.I.E.L.D. de Xena la Princesa Guerrera, de Lucy Lawless. Lucy Lawless, Lucy Lawless, ese gran mito erótico al que después de grandes años de adolescencia pensando en ella, por fin pudimos ver cómo Dios la trajo al mundo en Espartaco. Uh-huh. Tú y yo hemos hablado mucho de eso, además, Paco. Sí, pero no sé, esta mujer al final se ha especializado en ser musa friki. Y también sale en Galáctica. Sí. Por eso digo, sale en alguna serie respetable. Galáctica era bastante respetable. Pero como el Espartaco que salía en tetas, ahí ya... Me aburría soberanamente, veo que no compartimos gusto hoy. Hoy no está... ¿Qué has venido? ¿A polemizar básicamente o...? Sí, yo básicamente aquí a pinchar un poco más. ¿Qué vas a romper el podcast? ¿Has venido? Le hemos traído el follonero. No, a romper a Michael solo. Ah, pues claro. Qué tonto de solo vos. Vale. Por parte de Marvel eso es lo más interesante. Vale, muy bien. Había algo de Marvel que se me había pasado. Ah, sí, el anuncio, bueno, la presentación de... Agente Carter, creo que era, que va a ser el agente de S.H.I.E.L.D. ambientado en los años 60 con protagonista femenina, que puede estar, sí, puede estar bien. Aparte de esto, Legendary Pictures ha presentado la película de Warcraft, bueno, presentar por llamarlo de alguna manera, porque ha mostrado el logo, los frikis han aplaudido y poco más. Un diseño de las ciudades y... Pero muy poquito. ¿Con qué poca cosita se contentan, Luis? Bueno... Pero ya con eso les pones un logo de Warcraft y la gente hace... ¡Ah! ¡Ay, qué bien voy a poder dejar el Warcraft para ver la película de Warcraft y luego volver a ponerme el Warcraft! Sí, porque el mundo... Para comentar la película de Warcraft. Claro. Porque el mundo de Warcraft ya sabemos que es muy así. A pesar de que traten de convencerme de que hay gente que se casa gracias al Warcraft. Que se ha casado gente. Sí, es verdad. Sí, yo conozco gente, pero aún así... Gente yo conocemos a algunos. Sí, sí, por eso. Pero aún así... Yo he escuchado a uno de un podcast que sí se ha casado por el World of Warcraft. Pues nada. Y tiene un hijo. Qué bonito es el amor. Pero real. Ah, bien. Está muy bien. En el Warcraft no, en la vida real. Amigos míos, tenéis salida y tenéis oportunidades más allá de Warcraft. Ya lo veis. Bueno, pues Legendary Pictures que ha presentado Warcraft, ¿vale? Y aparte de eso, ha anunciado la secuela de nuestro lagarto gigante emo favorito, Godzilla. Y que no va a venir solo porque viene acompañado de Mothra, de Rodan y Ghidorah. Van a montar una Royal Rumble de monstruos. ¿Richo Dora? No, Ghidorah. ¿Va a decir la exploradora? No. También es que le falta. Es un buen monstruo, también podría. Godzilla y Dora. Ahí hay un crossover interesante. Ahí, efectivamente. Pero, hablando de crossover, es la posibilidad de que junten la franquicia de Godzilla con otra. Porque han anunciado una tercera película que es Skull Island, la isla de la calavera, en la cual es el regreso de otro bicho gigante, de King Kong. Entonces ya han estado ahí calentando las partes bajas del fandom, anunciando que, oye, que quién sabe, que anda que no molaría sacar a Godzilla y juntarlo con el monete. Esto es como la pelea de Mayweather contra Pacquiao, está siempre ahí en el aire y ay, ¿qué, pues ya, ya lo están cebando. Susana, aunque esto roza tu sección, Godzilla y King Kong, bien, ¿no? Bien, sí, genial. Vale, ya. Biológicamente perfecto. Sí. No hay problemas ahí, ¿no? No. Ninguno. Es la pena de que no podáis verle la cara mientras habla. Pero la ironía no funciona. No funciona. Seguimos con el mundo comiquero y se ha filtrado, o al menos lo han mostrado ahí en la Comic Con, se ha filtrado YouTube y la Fox se ha dado prisa en eliminarlo, una especie de test de lo que podría haber sido una película de masacre del personaje de la Marvel, del mercenario Bocazas. Esperamos que sea, o sea, después de ese tráiler fantástico, porque es masacre en estado puro en 3 minutos, que es una pena que ya la hayan descolgado y no la hayáis visto la mayoría, mamones, y veríais que es masacre en estado puro y cómo empieza, porque ya no lo voy a contar. No me apetece. No insultes a tus fans. Me habéis deprimido. ¿Te pareces de metal? Yo no tengo fans. Mi mujer no me quiere ni siquiera, así que... Bueno, algo te querrá, aunque sea. Bueno, sí, quiero decir, en los podcasts, dice... Ah, bueno, ¿no te escucha? No, nada. Vale, no te, ya también, bastantes friquerías tengo que aguantar en casa, o va a escucharlo después. Sí, escucha este y los pruebas. Sí, eso me suena. Bueno, realmente el tráiler es masacre escuchando la radio... en lo alto de una autopista, sí. Pasa un coche con los malos, se tira encima del coche, entra en el coche, les habla en castellano, diciendo lo que es Piscina de la Muerte, buenísimo, Deadpool, y se lía hostias con ellos. Y el tráiler es eso, pero es masacre en estado puro. Los que hayáis visto algo de este personaje en los cómics, es que es eso, es un ninja que reparte palos y que no se calla ni debajo del agua, y la mayoría de lo que dice son chistes malos. Es Piscina de la Muerte, muy fresquito para el verano. Totalmente. Esto suena como lo lanzamos ahí y ahora que el fandom empieza a pedírnosla, claro. Suena en plan en este sentido, de lo lanzamos ahí y ahora que sea el fan el que... Recordemos que lo único que hemos visto de masacre en el cine es la horrorosa interpretación de Ryan Reynolds en Lobezno Origen, ¿vale? Que era ese pre-masacre. Y Ryan Reynolds, como es bastante bocazas, no lo haría mal. A mí me gustaba, Pero en la película de por sí es lamentable. Ese masacre, quiero decir. Pero para lo que hemos visto en la película, el primer masacre que sale hasta que ocurre lo que pasa en la película. Bueno, pues el segundo masacre que sale en la película es lamentable. Es malo, claro. Vale, pero hasta que es Ryan Reynolds, no lo hace del todo mal y podría haber dado el pego perfectamente. Pero bueno, es muy muy lamentable y olvidable. O sea, yo prefiero mil veces estos 3 minutos filtrados antes que todo lo demás. Sí. Si es posible una película así, aunque sea en CGI, por favor, Fox, haznos caso. Jugar al videojuego de Capcom de Masacre, que también merece. También. Cambiamos de compañía. Pasamos de Marvel a DC, que también está ahora pensando en sus cositas en televisión y en cine. Bueno, es que DC ha calentado. Ha sido... Si es ganadora del E3, también se puede decir que es ganadora de la Comic Con, y ha sido DC, porque mostró el teaser de Batman vs Superman. Sí, también lo veo. Un teaser... al principio de la entrada de la Comic Con decían que no es nadie metiese Google Glasses, ni tablets, ni iPad, ni nada por el estilo, y la filtró todo Dios. En el teaser lo que se ve es a Batman encendiendo la Batseñal y se ve a Superman en el cielo, en plan de ¿qué? Mirándose el Batman triste y el Superman cabreado. Y pone el simbolito y los friki gritando como aclaremos lo del Batman triste. Sí, el Batman triste es que de las dos imágenes promocionales que se han soltado de la película de esta película de Batman contra Superman, Ben Affleck tiene una expresión de estar extremadamente triste, con mirando siempre hacia abajo, con la cabeza agacha, con como diciendo soy Batman, qué pena doy. Y de hecho, bueno, da bastante pena ya de por sí por ser Ben Affleck, pero es que aparte se inundó la red de un montón de memes con esa imagen promocional, el Batman cabizbajo y triste, bueno, y todo lleno de situaciones, pues la verdad. Muy triste. Y de Batman al lado de Keanu Reeves en el Banco de las Palomas es... También, esa es otra imagen que dio lugar a muchísimos memes. Icónica. Pero bueno, el caso es eso. La gente se ha calentado mucho con este Batman contra Superman. No lo entiendo, tratándose de Ben Affleck. Sí entiendo que se calienten más con la otra imagen. Con la otra imagen. Que es Gal Gadot como Wonder Woman. Que se ha mostrado la imagen, que mucha gente dice que se ha escapado del 300 en lugar de un cómic de DC. Porque la imagen se la ve ahí, sí, en una especie como de fondo, una especie como de rocas, con sangre por las mejillas y con una espada en la mano. Y parece eso, parece sacado de 300, más que de... A mí me parece más Senna. Volviendo, sí, a acordarnos de Lucy. Es lo que te dije, que parece un cosplay malo de Senna, en el sentido de cosplay este que hacen... Que hacen la revista de la Comic Con y le dijeron: ¿de cómo ha disfrazado? Y dijeron: de Senna. Y de no, tú, Wonder Woman, ven aquí. Claro, pero es en plan de estos promocionales que hacen las revistas, que empiezan a sobrecargarlo todo de Photoshop. Sí, hijo, sí. Pues, cuando te refieres a especiales de las revistas, ¿qué revistas? De revistas educativas, como Interview y este tipo de cosas. De... Con desplegables, con tres páginas. Cuidado con Interview, que tiene reportajes muy interesantes. Nudes para los americanos. Compras por los reportajes. Totalmente, porque tienen un interés periodístico extremadamente alto. Pues eso, y luego televisivamente hablando, se ha mostrado el teaser de la tercera temporada de Arrow, que verdaderamente ves el teaser y no muestra nada que no hayas visto en la segunda temporada de Arrow. Arrow repartiendo, tirando flechas, cosillas como... el personaje de Roy vestido con una especie como de Arrow rojo, es decir, ya con el traje que lleva el Sighted de Arrow, y poco más. No vamos a decir más para no generar spoilers, pero sí, toda la parte de China se han visto cosas, pero ya está. Stephen Amell, el actor que hace de Arrow, ¿ha visto que me pronuncio? Stephen Amell. Sí, cuando quieres. Cuando quiero, sí. Se nota que bebí hace tiempo ya. Ya ha dicho que se siente muy a gusto e incluso liberado, porque DC ha anunciado que todo lo que es la ficción televisiva, es decir, Arrow, Gotham y todas las series relacionadas con el universo DC de televisión, no tienen que estar ni van a estar relacionadas con el universo DC de las películas. Con lo cual, a la hora de hacer la Liga de la Justicia, elegirán otro Green Arrow si sale y no están relacionados. Y él dice que casi hasta lo prefiere, porque así la serie tiene una entidad propia, que no están supeditados a lo que hagan en el cine y tal. Con lo cual dice que muy bien. Claro, que yo no quería la pasta. Claro, no, pero tú dices que muy bien, que muy normal, pero es que hace unos meses lo que decía, que estaba encantado de que pudiera darse la oportunidad de que la Liga de la Justicia del cine tuviera que ver con lo de la televisión. Claro, pero... Por si él metía cabeza. Ahora está diciendo que muy bien, además que está dentro de lo que quieran en hacer la peli de la Liga de la Justicia, porque la auténtica Liga de la Justicia está en la tele, y en la que hace él y sus colegas. Claro. Pues me parece, personalmente opino que está muy bien que se separe la serie por un lado y las películas por otro, me parece perfecto. Así crear dos universos distintos. Y termino con la serie de Gotham, que ha mostrado a Harvey Dent y a Hugo Strange, que no se habían mostrado hasta ahora, que también van a participar en la película, y que se unen al casting de enemigos, que son Catwoman, el Pingüino, Enigma y Poison Ivy. Ya está el tráiler, creo, además de Gotham rulando por la red, y la gente lo está poniendo muy bien. Sí, ese no lo van a quitar, ese creo que no. Con lo que también se está tocando mucho a la gente es con otro tráiler que está colgado ya en la red, también está colgado ya en castellano, creo que por Yahoo Movies o algo así, y es el de Mad Max, Furia en la carretera. Pues el tráiler merece mucho la pena, ya ha generado un hype brutal, y es rollo post-apocalíptico a tope. Tenemos a Tom Hardy, el que hacía de Bane en El Caballero Oscuro, El Regreso del Caballero Oscuro, y también salió en Origen, que es el que va a hacer de Loco Max, y que dirige George Miller, que es el director original del Mad Max de toda la vida. Y la verdad es que ves el tráiler y dices, joder, es que esto es Mad Max. Y pinta muy, pero que muy bien. A mí, desde luego, es de las pelis de... No solo Mel Gibson, ya. ¿Para qué? No, y se ha picado encima por eso. Se ha picado de que no es su Max. Que este no es su Max, dices tú. Pero si el tráiler es tu Max, ¿cómo que no es...? No, pero Mel Gibson... Vamos, cualquier cosa de esto que Mel Gibson... Hoy vengo aquí de hater, tío. No, pero es tu papel, no te preocupes. Eso es mío, es como en el wrestling, es tu gimmick. Hoy haces de hater y ya está. No, pero si ya hemos atizado a Martin y a Harrison Ford, creo que es el turno de atizarle a Mel Gibson. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir en contra de Mel Gibson? Pues mira, aparte de que no me parece gran cosa como actor, es que no puedo con la persona. Yo levanto mis manos para hacer un Genki Dama con Paco, le doy mi fuerza, la fuerza universal, porque comparto eso fuertísimamente ahí. Es que me parece una persona lamentable. Aprovecho que no está escuchando esto para... No lo sabes, ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno, yo a Mel Gibson siempre le recordaré como arma letal. Así. En general. En el momento en el que se puso a hablar con un castor... Bueno, se le mano. Y a meterse con los judíos y los homosexuales. Algo más sobre la Comic Con. Y la mujer, y la gata, y el otro y el de la moto. Sin cabeza. Bueno, más cositas sobre la Comic Con. Pues nada, Telltale Games, que ha confirmado una noticia que nos ha sorprendido a todos, que es la tercera temporada del videojuego de The Walking Dead. Nadie nos lo esperaba. ¿En serio? No me lo creo. No me lo creeré hasta que no lo vea. Podéis poner todos votos de sorpresa. ¡Oh! Pues eso, efectivamente. Y para mí la que es la mejor noticia del E3, y es que la serie que ha anunciado Sam Raimi de Posesión Infernal, que va a estar protagonizada por Bruce Campbell. Yeah. O sea, si hacen una serie de Posesión Infernal, por Dios, que sea con Bruce Campbell. Un aplauso. Si hacen cualquier cosa de Posesión Infernal, tiene que ser con Bruce Campbell. Totalmente. ¿Para qué? O sea, hay que darle trabajo a Bruce Campbell. ¿Algo más hay que decir? De la no, verdaderamente no. Guillermo del Toro. Ah, bueno, Guillermo del Toro. Sí, rápidamente, Guillermo del Toro, que entre las mil cosas en las que está, ahora se va a dedicar a hacer una especie de Liga de la Justicia Oscura. Sí, y, hecho, y un troleo sobre el Doctor Who impresionante, sí, que ha hecho. Realmente no es una Liga de la Justicia, sino que va a coger a todos los personajes oscuros del universo DC, es decir, la cosa del pantano, Constantine, el otro, el de la moto, y va a hacer, va a tratar de hacer una película sobre ellos. Y digo yo, Guillermo del Toro, si aquí tienen a, tenemos a Puni, que le mete caña al señor Harrison Ford. Tenemos a Víctor, que le mete caña a George Martin, pues yo, Guillermo del Toro, cuate, güey, mamón, mamón, ay, cabrón, déjate de pendejadas y ponte ya con Las Montañas de la Locura. Joder, que ya está bien. Tantos años mareando la perdiz. El cine necesita a Tulu, y lo sabes. Yes, what's up, world? You know, City here, presenting. My man, PLS, Immortal Ice Incorporated presents. So, without further ado, let's get into it. You know, yo, PLS, talk to the people, man. Let's go. Bear witness to the novelty, laying low from the black hole before it swallows me. Back to the future, I call a chicken a rooster. Grew up in the 90s, my first wifey was a booster. Turn the page, now pop is front stage. Dipping with the chips, talking greasy like Lay's. The girls know once you pop, you can't stop. I spit jewel after jewel, that's something you can't cop. Oh no. I was born a descendant of Atlantis, ice white like Francis, like the praying mantis. Chicks feel me in their chest like Kansas. I J them, but then I got them hawking like Kansas. Yeah, y'all looking corny on the cob. I'm banned from radio, woman get horny on the job. Very wet, man. I'm bringing all my ice to the table. I grew up around Kane, but I like being able. Let's blow. Yes, yes, coming straight from New York, man. It's LS, man. You already know. The slick talker. He can talk you into anything. You know what I'm saying? So without further ado, second verse is coming, so just be ready, you know? City, yeah. LS, let's go. Verse 2. Yo, verse I kick two. More shit than Van Damme. The chicks damn. Kiss mother flavor like Toucan Sam. My first hit is surprise you like a comet. They boom like I'm Sonic, get sick enough to vomit. 2012, shit, I'ma sell quick. After I'm gone, my name will live on like Elvis. I'll probably die from the gunplay. Born a criminal, but die wanting more justice than John Jay. More pieces than Gandhi in my lifetime. From the text to checks cut every time light rhyme. The butter can't begins the white dimes. To the sisters that's on my mirror like white lines. To Harajuku Barbie puffing like Bob Marley. The independent mommies dead and dudes like zombies. Camera flashing like Janet Jackson. City boy, gotta give you boy, anything Papa you want, LS, just ask him. Estamos de vuelta, y como van a estar de vuelta, los monstruos clásicos de la Universal. Parece ser que la Universal se quiere subir al carro de los supergrupos y va a relanzar todas las películas de los monstruos clásicos, es decir, Drácula, Frankenstein, La Momia, La Cosa del Pantano, etc. Y luego pretende unirlos a todos en una sola película. Quiere hacer un Vengadores de Monstruos, aunque yo lo que deseo muy fuerte es que eso se convierte en una especie de pandilla alucinante 2015-2016. Pero eso ya lo hizo Stephen Sommers en Van Helsing. Pero esto lo quieren hacer mejor. En plan bucaque. Ah. En plan bucaque. Pues muy bien. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado claro. Pues yo después de eso no hace falta decir nada más. ¿Para qué vuelvas? Puni, tú tenías más cosas que contarnos de monstruos. Sí, en este caso un bucaque de tiburones. Porque ya ha salido el videojuego precediendo a la segunda parte, para cuando digáis esto, imagino, porque es el 31... de Sarnado 2, y el videojuego que será para iPhone, iPad y iPod Touch. ¿iPod Touch? Efectivamente, sale bien un día antes de... Aunque yo lo he encontrado ya hoy, que es 29, lo he encontrado ya hoy para descargar por 2.69, en teoría debería salir mañana, y el 31, pues, iFi va a hacer todo un ciclo de películas. Espera, ¿van a cobrar por el videojuego de Sarnado? Hombre, ya están cobrando 2.69, me piden a mí, no es que vayan a cobrar, es que lo han hecho. Madre mía. Bien, muy bien. Hombre, es un juegazo, 2.69, efectivamente, tiene que ser, vamos, la caña. Y junto con la película van a sacar un ciclo que, vamos, a Susana le encantaría, porque estamos hablando del tiburón fantasma y el ataque del tiburón de dos cabezas. Además, esa es buena, Desarmado, esa es buena. Desarmado 2, claro, ya, cuando la estrenen. Además, el ataque del tiburón de dos cabezas sale la hija de Hulk Hogan. Sí, seguramente. No, no, es verdad, es como el padre de cuello para arriba, se le parece mucho. Ah, pues a lo mejor es el tiburón de dos cabezas. Podría ser. Y luego, pues referente al juego, pues el juego parece que es un tipo de runner de estos infinitos, de ir corriendo, en el que el personaje pues va evitando todo tipo de peligros, como los ya famosos tiburones voladores y restantes que ya conocemos, pues los usa para rebotar entre ellos y llegar a plataformas, se surfea por las calles inundadas, y parece ser que incluso llega un momento en el que salta dentro del propio Sarnado con una sierra eléctrica para atacarlo directamente a él y detenerlo. De una manera, pues... Oye, eso está bien, me lo voy a pillar. Goti, es decir, un juego del año. Y no contento con esto, Jeff Lee, el creador de Sarnado, pues ha dicho que tiene planes hasta para la tercera, que va a salir en 2015, ese gran año que todos esperamos. El gran año 2015. Porque quiere que esto sea una franquicia, pues como es Fast and the Furious, y que todo pues vaya creciendo y haya mil películas de Sarnado. Claro. De hecho, este Sarnado 2 va a ser en Nueva York, porque no sé si habéis visto la portada, es la Estatua de la Libertad, pues envuelta en el tornado, en tiburones, todo muy fresquito. ¿Cómo lo veis esto, la Sharksploitation esta? Que se han sacado ahora. Sharksploitation. Sí, es que ya tiene nombre. Es que esto tiene nombre, Sharksploitation. O sea, en los 70 tuvimos la Blaxploitation y ahora tenemos la Sharksploitation. Nos hemos cambiado los negros por tiburones. Los hipsters también tienen nombre. O sea. Y no por ello son más respetables. No, pero... vale. Hemos pasado de los monetes a los tiburones. Sí, no, ya, los tiburones. Hemos vuelto a los tiburones. Vale. Perfecto. Yo no está visto que la campaña que hice en contra de las flipadas de las películas de tiburones no sirvió para nada. Al contrario, les ha animado. Les ha motivado a hacer más cosas. Es que tú no sabes, a lo mejor a partir de ahora las hacen todas coherentes. Mucho más científicamente coherentes. Sí. ¿Un tornado lleno de tiburones es científicamente coherente? Sí, yo creo que la Estatua de Libertad llena de tiburones a mí me ha parecido lo más real. De lo más coherente. Sí, sí, sí. Coherente y acojonante también. Venga, ¿qué ciudad destruiríais con un tornado lleno de tiburones? Ay, yo sé con cuál. Tengo clara cuál. Marina, sí. No, Marinador, que es de Marina, los tiburones entrando por las piscinas de Marinador. Estamos pensando en la misma, ¿verdad? Sí, París. La del andamio. París. Hay tiburones incrustados en la Torre Eiffel. Claro que sí. Aparte, esa película vendería mucho en el mercado estadounidense. Y en España. También, pero sobre todo en Estados Unidos, porque también les tienen mucha tirria. O sea, es que... Y con razón. Pero este vendría un crossover brutal. Godzilla arrancando de cuajo la Torre Eiffel y ensartando tiburones por las calles de París. No. O sea, yo eso lo compro, ¿eh? Con King Kong de compañero. Espera, ¿compañero? ¿El Final Fight de las películas? ¿Sabes? ¿O qué? ¿Con Godzilla y King Kong? El King of Monster, aquel que había. Por el barrio. Había un King of Monster, había un juego de lucha de monstruos contra monstruos. Pero no. Centrémonos en lo que estamos. Tiburones, o sea, en un tornado. Godzilla arrancando la Torre Eiffel y ensartando tiburones. Yo lo veo muy fuerte. Yo después de un mono con dos M16 montando a caballo, cruzando un muro de llamas, puede ser la segunda mejor imagen de la historia. O sea, también es verdad. Los que hayáis visto El amanecer del planeta de los simios, cogeréis esta referencia. Yo estoy pensando en hacerme una camiseta con esa imagen gloriosa del mono en un fondo de llamas, encima de un caballo y con dos M16. Es lo mejor de la película. Es una imagen totalmente brutal. Buscarla en internet, que está seguro. Acojonante, payo. Totalmente. Vamos a otras cosas acojonantes. Y llega el momento en el cual a mí, como siempre, Jojo me dice: ponme en el guión que yo voy a hablar de esto. Y yo digo: ¿de qué coño vas a hablar? Cito: voy a hablar del chaval de 16 años que encontró el coche fantasma de su padre en la Xbox original. O algo así. Tradúcemelo, por favor. Extraño, serendípico. Serendípico totalmente. Pues mira, un nuevo investigador del misterio, Es verdad. Luego vamos a contactar con Santiago Vázquez a ver qué opina de esto. Pero por favor, ponnos en antecedentes. Esto lo primero es un mensaje para aquellos que piensen que los videojuegos pues son simplemente cosas de frikis, chorradas o sacan cuartos. También hay historias muy bonitas alrededor del mundo del videojuego. Es una historia de interés humano. Sí. Veréis, en un canal de YouTube hicieron una pregunta de que si un videojuego puede ser una experiencia espiritual, al hilo de varias experiencias que han comentado en World of Warcraft. Total, en ese hilo se llenó de esas cosas y un chaval hizo un comentario y dijo lo siguiente. Allí decía que cuando tenía solo 4 años, su padre compró una Xbox. Ya sabéis, la primera, la del 2001. Pues bien, se lo pasó tan bien jugando y tenía tan buenos recuerdos hasta que murió su padre cuando él tenía 6 años. 2 años solo con su padre. Yo ahora, como padre aquí, estoy súper con la patata a punto de llorar. Pero bueno, durante años el chico no pudo tocar la consola porque le recordaba todos esos momentos que vivió con su padre y pues no sé, debe ser que el chaval lo veo normal que esos recuerdos se puedan llegar a echar para atrás. Pero un día se decidió con 16 años, pasado ya 10, de cogerla y ponerse a jugar. Y jugó un juego, el Rally Sports Challenge, en el que, como todos sabéis, en ese tipo de juegos, en las contrarrelojes, guardas la mejor vuelta. Sí. La mejor vuelta era de su padre, muerto hace 10 años. Joder. Y el chaval decidió intentar batirla. Se tiró muchísimo tiempo hasta que un día la adelantó. Y cuando ya le sacaba un tramo, frenó en seco. Se aseguró de que era capaz de vencerle, pero dejó pasar el coche fantasma de su padre para no borrarlo. Vale. No me lo creo. ¿Tiene pruebas? ¿Lo ha grabado? Yo, simplemente con que la historia te infunda algo dentro, me vale. Sí, como dice lo de si no nevero, evento vato. Pues eso. Efectivamente. Muy bonito lo dice. Claro, o sea, ahora... Con este. ¿Cómo seguimos esta historia? ¿Cómo me quedo yo? O sea, ¿cómo hablo yo ahora con Santi Vázquez? Después de esta historia de seres humanos con el corazón encogido. No puedes, porque eso es algo muy sentimental. No puedo pronunciarme ante eso. A mí es que, joder, me ha dejado tocado. Es lo que tiene cuando. Además, que es falso, que no me lo creo. Eso se lo ha inventado, no ha llegado a superar a su padre nunca y le ha dicho, pues molaría que fuera así, y es mentira, seguro. Aunque seas un jode momentos. No, tú llora lo que quieras. Maricona. Nenaza, tú llora si quieres. Bueno. Ay, cómo se nota los que son padres aquí en esta mesa. Los que son padres y los que somos gente libre. Bien, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que soy el único padre. Por eso. Que sepamos. Bueno, claro. Y hasta ahí puedo leer. O no. Bien. Corramos un estúpido velo. Susana. Es que estaba viendo. Está yo alguien viendo el guión. Cuéntame qué me traes tú de los cómics del Club de la Lucha. Pues mira, hace 7 días la revista estadounidense USA Today hizo una entrevista a Chuck Palahniuk, el escritor de la novela, que luego fue llevada al cine por David Fincher. Y comentó que hará una segunda parte del Club de la Lucha, será una novela gráfica que tendrá 10 capítulos y los publicará Dark Horse Comics. Y ¿sabéis cuándo los va a publicar? ¡2015! Efectivamente, en mayo del 2015 se supone que van a salir. Deberíamos saltarlo ya lo que queda del 14 sí, y llegar ya al 15 directamente. Sí. Yo el 14 sería conspiranoica. Ping, ping. El mundo se va a acabar antes del fin de este año. Sí. Nos están vendiendo todo eso, de que el año que viene va a ser maravilloso para que podamos morir con una sonrisa. Pero los mayas se equivocaron en 2 años. Y no, 2015 será el año de la recuperación económica. Sí, Mariano, Niano. Bueno, esta historia estará ambientada una década después del final del libro y esto lo ha confirmado el propio autor en su Twitter. Las ilustraciones serán de Cameron Stewart y se contará la vida del narrador 10 años después. No sé si haceros el spoiler de qué va a ir o no. Está casado con Marla y tiene un hijo. Yo creo que no sabes hacernos el spoiler o no, pero directamente lo cuelas. Vale. Vale. Si me traes la visión, metes un pitido y ya estoy. Vale, si me acuerdo. También el cómic regresa al pasado para investigar sobre el origen de Tyler Durden y también se hablará del proyecto Mayhem. Proyecto Mayhem. Esto es curioso porque siempre a Dark Horse siempre le da por estas historias de continuar sagas cinematográficas en cómic. O sea, no es ya la primera vez. De hecho, hay algunas sagas que se han beneficiado de esto. Claro, si no es la primera vez que lo hacen es porque les ha ido bien. Claro, pero por ejemplo, creo que ya no era Dark Horse, pero... Perdón, aunque ha seguido con ello. Pero todo el universo Alien creció mucho más en el cómic, hace ya muchísimos años, antes que en el cine. Por ejemplo, o sea, mucho antes de que saliera Alien 3, se creó toda una mitología Alien en el mundo del cómic. Y con Predator pasó lo mismo. Y con Buffy, que también continuó la serie de Buffy y la serie de Ángel se continuaron en cómics. No, pero además el caso de Buffy es curioso, porque esos cómics te lo venden como... Buffy se termina la 7ª temporada... Y te lo venden como temporadas de la serie. O sea, el cómic de Buffy comienza en la octava temporada, ahora llevan por la novena, y con Ángel ocurre... Sí, exactamente igual. Ocurre lo mismo. Bueno, pues vamos a ver. Habrá que ver qué tal sale. Yo no sé. Hay determinadas cosas que sí que, en las que sí que me mantengo escéptico, y el caso del Club de la Lucha es una de ellas. Yo no lo veo, no sé qué historia se puede contar ya, o el Club de la Lucha ha quedado suficientemente cerrado y esto no sé a quién sí, le puede interesar. En principio, en la entrevista que le hicieron, el escritor lo que dijo fue que sí, que la historia era una historia cerrada, pero que cuando lo escribió tenía mucho odio hacia su padre y lo volcó muchísimo en la película, y quiere con esta segunda parte hacer como otro punto de vista, ¿no? Que él con los años ha visto que las cosas a lo mejor no son tan como las veía antes. Va a probar a escribirla sobrio. Eso es la misma película, pero sobrio. O quizás tenía mucho limpio. Limpio totalmente. Y estaba colocado, tenía odiado a mi padre o al señor ese que venía y... No, ¿sabes lo que le ha pasado? Ha encontrado una Xbox de su padre. Sí. Y ha visto el coche fantasma de... Todavía estoy llorando, ¿eh? Por dentro, pero estoy llorando. Por dentro. Ya, pero lo que te he dicho no era en serio. No pienso que seas una maricona. No, nena, sí. Debería tener Elías el sonido de una máquina, caja registradora para este momento. Decir, Chupaleanio, lo que quieres es cuartos y moneditas. Hombre, más que otra cosa, porque... No tiene pruebas. ¿Eh? No hay pruebas de esa noticia, no es real. ¿De la Xbox de la o de Xbox hecho, o Chupaleanio? De ambos. Ah, vale. Todo es mentira. Lo de Club de la Lucha sí, porque ha salido en el USA Today. Sí, todo el mundo sabe que lo que sale en los periódicos es de verdad. Lo que sale en internet ya hay que dudarlo. Pero si salen los periódicos de verdad, y si salen La Razón más. O en La Gaceta. La Gaceta. En fin, vamos a hablar de algo que les encantaría a los de La Gaceta, que es los cambios de sexo, amigos. Porque los cambios de sexo han llegado a la Marvel. Esta fue la gran noticia de hace ya un par de semanas. Y es que en el programa de Whoopi Goldberg, si amigos, Whoopi Goldberg tiene un programa para ella sola en televisión. Solo en América. Será una claro. Ella sola, literal, que está ella sola allí, se lo guisa, se lo come y ella se ve. No, yo creo que es para ella sola porque la mujer ha engordado y entonces sale ella por un lado, en lo que la logra enfocar la cámara y luego ya el resto cuando cambian de plano. Pero más allá de ahí. ¿Qué interés puede haber un programa de Whoopi Goldberg? Pues yo qué sé, pero el caso es que ejecutivos de la Marvel estuvieron allí para anunciar que Thor iba a ser una mujer. Sí. Toma ya, ahí, a saco. Y vas al programa de Whoopi Goldberg. Sí, sí. Luego jugaron al de Oprah. ¿En el de Oprah no puedes contar esto? No, que es que Oprah creo que se ha jubilado. Y ahora Whoopi Goldberg la está Whoopi Goldberg por ahí. No, pero bueno, tú te das cuenta, viejas glorias de. Mucho tenía que engordar Whoopi Goldberg, ¿eh? No, hay viejas glorias por ahí que se dedican a esto. A hacer programas, pues está Whoopi, está la Ellen DeGeneres y esta gente. Bueno, pero vamos al caso. El caso es que el dios del trueno ahora mismo va a ser mujer. Pero no es porque el dios del trueno original de repente se haya comenzado a hormonar y estas cosas, se haya convertido en la versión nórdica de la Breno. Le haya dicho a Odín, papa, no estoy a gusto con mi cuerpo. Hay algo que te quiero decir, papa. Que yo voy más por lo de princesa. La historia va porque a Thor, parece ser que esto me lo han informado a amigos que van siguiendo los cómics más o menos al día. Yo estoy bastante desconectado del universo Marvel en cómic, pero bueno. Parece que a Thor últimamente se le está yendo mucho la olla. Y creo que ha creado un hacha. Aparte, va a ver con el martillo y ahora ha creado un hacha, ¿vale? Y el hacha parece que es la leche. ¿Hacha? ¿Leche? Ay, qué bien suena esto en la radio. Ha creado un hacha que es brutal. Y se la han quitado y alguien la ha liado a parda. Pues entre eso y que a Thor se le está yendo mucho la olla, le han dicho ya los dioses nórdicos o quien sea que mande allí, le han dicho, ¡ch! Majo, tú ya no estás para estos trotes. Y como reza la inscripción del martillo, solo aquel que pueda ser digno podrá aspirar al poder de Thor, pues ellos han decidido que ya el Thor de toda la vida ya no es digno de portar el martillo. Y solo han dado a una mujer. Una mujer que lo único que se sabe de ella es que está relacionada con el Thor original porque le salvó la vida en algún momento. Con lo cual, tenemos por un lado al Thor de toda la vida, que va por ahí con su hacha y en plan, pues yo qué sé, en plan homeless. Por un momento esto del cambio de sexo y el hacha pensé que iban a estar relacionados y estaba compungido y dolorido. Pero ya veo que no. No, amigo, no. Con lo cual tenemos a Thor, que además no va a ser un She-Thor o Torita o Toraida o lo que sea. Torita. Sería en Sevilla, por lo menos. No, va a ser una tía, pero va a ser Thor. Ya está. Ya está ahí todo bien. Dices, vale, pues muy bien Marvel, pues oye, arriesgando y tal, o lo que tú quieras, vale. Pero es que no es la única noticia que hemos tenido sobre Marvel. Es que como dos días después, cuando todavía la gente se estaba recuperando del shock de que el dios del trueno ahora sea una diosa del trueno, ahora nos dicen que el Capitán América va a ser negro. ¿Eh? Sí. No es que Steve Rogers haya tomado mucho el sol, sino que por enésima vez va a perder los poderes del suero del super soldado. ¡Qué original! Y entonces ahora el que va a asumir el escudo de Thor va a ser Samuel Wilson, que es el halcón. Y ese personaje es negro. Personaje que vimos en la segunda de Captain America. En la película, efectivamente, sale el halcón y... Vale, es un personaje que es negro. Entonces, vale, tenemos que por un lado Thor es una mujer y el Capitán América es negro. Hasta aquí todo es normal, entre comillas, pero vamos. A mí lo que me llama la atención... O sea, porque ya habíamos tenido... el universo Marvel alternativo. En el Spider-Man 2099, por ejemplo, ya es latino. Se llama Miguel O'Hara. En la línea Ultimate, el chaval que hace ahora de Spider-Man, porque en la línea Ultimate se ha encargado a Peter Parker, se llama Miles Morales. Es un chaval que es negro, es latino, y el dibujo se parece mucho a Obama. Sí. Pero en el universo Marvel normal, a lo que habíamos llegado como mucho es que ahora mismo el director de S.H.I.E.L.D. es el hijo de Nick Fury, que es negro, tiene un cierto parecido a Samuel L. Jackson de joven, y también es tuerto. Debe ser que el ser tuerto es hereditario también. Vale. Pero el color de la piel no. Nace y dice, este es mi hijo. Vale. Y le mete el dedo en el ojo ahí. Yo pero... lo bien, me llamo él. Algo de ahí tiene que haber. Pero bueno, ahí es donde habíamos llegado. Pero vaya por delante que a mí esto no me parece mal. O sea, me parece bien que se inventen estas historias y tal. Pero a mí me parece como muy forzado. O sea, de repente tenemos a la Thor es mujer, el Capitán América es negro y somos de repente muy hippies y muy todo y muy políticamente correctos porque somos la Marvel. Sí. Se nota que la ha comprado Disney. Es no, que el problema que hay es que si hubiesen dicho vamos a crear una línea en la que Thor es una mujer, no pasaría nada. Pero es que el problema es que esto es en la línea argumental original. Pero aunque hayan hecho eso, para mí eso tampoco me parece un problema. Me parece bien que se innove, que estamos hablando de la Marvel que lleva 1000 años ya. Me parece bien que se innove. El problema es que me parece todo como muy de repente decir, de repente te sacamos Thor mujer, Capitán América negro, y Tony Stark lo vamos a volver gay. No sé, es como... No, ya casaron, ahí hubo una boda gay, ¿qué? Sí, pero me refiero que... este tipo de cosas. O sea, que insisto, que todas esas cosas no me parecen mal, me parece muy bien que se adecuen a los tiempos que estamos. Tampoco es que, por ejemplo, la Marvel necesitase presumir de feminismo, porque ya ha tenido personajes femeninos fuertes que no necesitan... O sea, ya no estamos en los 60 con Sue Richards siendo la rubia tonta de los Cuatro Fantásticos. Estamos hablando de que en la Marvel ahora mismo hay personajes femeninos que tienen una personalidad fuerte y no necesitan de los personajes masculinos. Pero es todo de repente como muy forzado, ¿no? Como si de repente hubieran querido... Este es el año de lo políticamente correcto. Es como cuando en la NFL es de repente el mes de la herencia latina y de repente está todo lleno de carteles en castellano y los árbitros cantan las jugadas en latino. Sí, porque no se le puede llamar castellano. O sea, amigo, soy piscina hasta la muerte. Correcto. Por eso. O sea, a mí me parece muy, muy forzado. Yo de verdad no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece forzado de narices. Sí, no habléis todos a la vez. Un poco ahí de, ¿sabes? Como el capítulo este del señor Burns que dice... ¿Y qué me pasa, doctor? Dice que... Dice, se voy a explicar gráficamente. Dice, estos son todas sus enfermedades y los virus. Intentan pasar por la puerta y no pueden. Pero esto es un poco igual. Intentan meter demasiadas cosas ahí y no están pasando por la puerta, ¿sabes? Vamos a ver, en el caso del Capitán América, le inyecta el suero este del super soldado. ¿Tú has visto en los últimos 20 años algún soldado blanco en Estados Unidos? Oye, lo que ya hay. Ya el próximo será latino. Se está adaptando. Pues por eso digo que a mí me parece bien que se insufle sabia nueva a la historia. Me parece bien que se hagan estos cambios de... Pero es que es como todo muy, muy forzado y muy todo a la vez, como si pretendiesen demostrar algo, en lugar de que simplemente fuera algo absolutamente normal. Seguir estamos súper integrados. Claro. Yo aquí, si nadie más tiene algo más que decir, yo es que tengo una teoría. Pues explícala. Que los malos se han hecho con la línea argumental. Casi. Lo están cambiando todo. Casi. O sea, yo la teoría que tengo es que ha sustituido a Joe Quesada, el director de Marvel, por un hippie. O sea, yo creo que tienen un Pablo Iglesias allí en mitad de la Marvel. La culpa de esto es de Pablo Iglesias. Totalmente. El líder de Pokémon. El líder de Pokémon. Y entonces, a partir de esto, yo he pensado, vamos a jugar un juego con esto. O sea, porque ya sabéis, si estáis atentos a Twitter, de que la culpa de todo ahora mismo la tiene Pablo Iglesias. Ya no me meto en política. ¿Vale? Eso ya lo dejo para otros podcasts, otras cuestiones, o cuando ya estoy mucho más borracho. No. Ahora mismo en Twitter, una comidilla siempre, cada vez que pasa algo, pues, Pablo Iglesias tiene la culpa de esto, Pablo Iglesias tiene la culpa del otro. Entonces, vamos a jugar a un juego. Entonces, he pensado que podemos ver... ¿Podemos? Sí, podemos. Vale. ¿Qué cosas de la cultura friki podría tener la culpa Pablo Iglesias? ¿Vale? Es más, vamos a plantearlo de esta manera. por 25 pesetas, cosas de la cultura freak de las que podría tener la culpa Pablo Iglesias, como por ejemplo, la cancelación de Firefly. 1, 2, 3, respondo otra vez. La cancelación de Firefly. Que Ben Affleck sea Batman. ¿Yo? Por ejemplo. Por ejemplo. Que no se haya publicado todavía ninguna serie ni ninguna película de La Torre Oscura. Que no salga de Last Guardian para PlayStation. Que Matt Smith tenga la misma expresividad que Keanu Reeves. Que George Martin no termine Vientos de Invierno. Que Bruce Willis perdiese pelo. Que tarde tanto en salir los libros del Juego de Tronos. Vamos, que se os haga el tiempo. Vamos a perder. Que perdemos el piso de Torrevieja, venga. Que se hicieran secuelas de Los Inmortales. No. Muy mal. Muy mal, muy mal. No nos habríamos llevado una mierda en el 1, 2, 3. Por 25 pesetas no nos he dado ni para tabaco, chavales. ¿25 qué? ¿Pesetas? ¿Eso existe? Depende. ¿Ah? El otro día vi Palabra de Gitano y ahí hablaban en pesetas. ¡Arsa! No, hablarían en duros, en todo caso. Eso en pesetas y duros. O sea, porque me acuerdo que veía más un programa de boda gitana y... Aquí está, el padre del novio, 2 millones de pesetas. La madre del novio, 100.000 duros. Compagina muy bien. Y a mí me costó hacer el cambio. ¿Y el de los duros? ¿Qué es más? ¿No, los duros o los 2 millones? ¿Qué es más? Entro en shock. No, los duros. Los 2 millones eran más que los duros. Ah, perfecto. ¿Seguro? Sí. Os lo dejo. Hacer la cuenta. Mientras vamos a tomarnos un descanso, escuchamos otra cancioncita y hacer el cambio de duros a pesetas. Ya veréis cómo os cuesta, que no es tan sencillo. Pon una cancioncita, Leas. Smith, when the spirit touches us, I ain't to judge, just a sentence writer, who incite a major ride when my verdict's recited, and I keep a low profile, many brothers know my face, but the poker style's hard to gauge, my click like a ring, we engaged in ways to merge, money, God, and music won't be gracing the stage, wonder years came of age, puberty and pre-come, the bong hits and freedom, to a powerless stage, where unbeknownst to my own psyche, I grew like a young felon through a struggle, then becoming a sage, but I still got a lot of building, mad learning, smart bricks for my children, steady fighting to earn it, not a pretty nigga, in the quiet taste the women, for those who taste the venom, my loving is never limits, leave my notebooks behind when I'm gone, family comprehended, hope my love best is not return to sender, get him up, nicknamed La Vitra, that's a great show speaker, antenna list in your radio is feature, puff your reefer, hold it in till some tears creep up, I'm deeper than the grim reaper, when your time is up, niggas ask me what up, I say my game, cause the world steady change, do some more to keep up, what? How my soul surface, inhale the fumes of my fire words, and look myself in the mirror at the birds chirping, sunlight through my curtains, ask questions of my worth when years ago broke my evil's virgin, need the curb it, hope God is a surgeon that fixes some spirit curses, you pray when the shit worsens, but by then your life's curtains, hurting because of your life's turning, smoking Buddha like a turban, escaping to keep my saneness, the same kid spitting that righteous shit, then the system blames him, heal a nigga hymns, life steps, last floor's death, so in the project they wept, tears made them see the years of the progress they feared, endeared to the struggle, headlights to a deer, soul sheer when I spit the real lyrics, camouflage, steel, bank robbery, the heirs, fingers swim the air. I ain't never scared, truth or dare, life be my timeshare, fuck your airfare. I was born above the cloud, crown in my throne there, friend of God, right hand, bone buried there. What? I've got the power, I've got it. When we rock, you gonna feel us, vision in verses. Your bloodline full of kings mingling through history. Hieroglyphic lyric, let the superstition end in the prison system. My thoughts kiss them. Just them flooded with wisdom, the ultimate elixir. When I'm done, God couldn't fix them. People think that kid tripping like the rhythm flipped them. Mission to bless them like church session. Tongue be his weapon. Heart mucho frío, throw them thermals on your people. After this, there will be no sequel. Black and blue is what my verse will leave you like your veins. When that dose is lethal, I'm a testament to fighting evil. Check the name, Tantalus, mythologist to teach you. One. I've got the power, I've got it. I've got the power, I've got it. porque con esta música lo que dan ganas es de ahí en tu buga, en tu low rider ahí, con el sub y baja, ¿eh? Con el lore a tope. Con tu escudo de Capitán América. Con tu escudo de Capitán América y tus oros, tío. Yes. Yo, ahí está. Yo. Y a comprarle una casa a tu madre mientras comes pollo frito. Bueno, después no. de este momento, un saludo para nuestros oyentes afroamericanos. Llegan las vacaciones, ¿vale? Entonces, habrá gente que tengáis la idea de salir de vacaciones con la que está cayendo. Y entonces dices, ¿y dónde nos vamos? Bueno, pues para eso tenemos a Víctor, que se ha currado una serie de consejos para guiaros a la hora de que decidáis iros de vacaciones. Así que tomad buena nota, porque esto os puede ser muy, muy útil. Sí, amiguitos, queréis iros de vacaciones, pues vamos a recomendaros lugares y cosillas para hacer estas vacaciones. Lo primero que es, cuando salgáis, es elegir el medio de locomoción con el cual vais a querer ir. ¿Sí? ¿El medio de? Locomoción. Bien. Poliedro, vale. Vale, si elegimos el avión, por eso que dicen que es el método más seguro y más rápido para llegar a todos sitios. Además lo estamos viendo en las últimas semanas. Sí. Debéis tener cuidado con una serie de imprevistos, como por ejemplo que la tripulación se ponga indispuesta por una indigestión de alimenticia, como ocurría en Aterriza como puedas. O que algún loco le dé por llenar el avión de serpientes, como en las 8 he dicho, serpientes en el avión. Se queda avión. Pero si tenemos a Samuel L. Jackson no pasa nada. Claro, Samuel L. Jackson siempre seguramente viajará en todos los vuelos. El 7 de cada 10. El 7 de cada 10 está Samuel L. Jackson. Si lo que volar os da mal rollo, porque tenéis miedo a las alturas y por lo que os he comentado, pues lo que podéis hacer es optar por un crucero. Ir en barco, que también el barco es un buen medio, siempre y cuando no haya una ola gigante que os lo vuelque, como ocurría en el Poseidón. O que a un terrorista le dé por secuestrarlo, como pasaba en Speed 2. O que una serie de anguilas gigantes les dé por atacaros el barco, como ocurría en Dead Rising. Yo me quedo con lo de las anguilas. Joder, sí, asiáticas, gigantes asiáticas. Lo siguiente jodido es no mirar, o sea, es mirar y no ver tierra, tronco. No, bueno, lo primero del crucero es la pasta que te cuesta y luego ya lo de las anguilas, pero bueno. Sí, bueno, o que te toque un capitán borracho como lo del Corta Concordia. También. Descartamos entonces el barco. Es que las dos son muy peligrosas. ¿Qué más tienes? Pues tenemos el tren. ¿Tren? Bueno. ¿Tren? Sí. El tren es genial. ¿El tren? Es muy romántico. Yo siempre voy en tren. Sí, siempre es en tren. El chacacha del tren. ¿Y qué me han dicho? ¿Que vas a cruzar el Eurotúnel, dices? Pues de hecho sí. Voy a coger el Eurostar. Voy a cruzar el Canal de la Mancha en tren. Pues cuando vayas, ten cuidado, no sea que un grupo de espías les dé por pegarse en el Eurotúnel, como ocurría en Misión Imposible. Bueno, pero estará Tom Cruise, el único actor que entra dentro de un dron, bueno, de Amazon. También, o ten cuidado con los psicópatas, que en el tren del terror les daba por ir asesinando vagón por vagón a la gente que estaba en el tren. Pero salía a Jamie Lee Curtis enseñando las tetas. También. Con lo cual, eso es lo que ganas. Bueno, y lo peor que puede ocurrirte mientras viajas en tren es que el mundo se congele y no puedas viajar nunca en él, que lo hemos visto en Snowpiercer hace poco. Hay otra cosa peor, que está Steven Seagal con Alerta Máxima 2. Sí, pero si está Steven Seagal y Tom Cruise, pues tienes ahí donde elegir. ¿Quién te salva? Ahí podría elegir entre Tom Cruise y Steven Seagal. ¿Con quién os quedaríais? Vale. Pues nada, sí. Sí, dale. Seguimos. Seré buena tinta que Steven Seagal se ha comido a Tom Cruise, pero bueno. Bueno, entonces, lo que vais a coger seguramente todos va a ser el coche. Pues sí. Vais a ir todos en coche a donde vayáis. ¿Cómo no lo estás poniendo? Bueno, pues si queréis ir en coche, pues os puede ocurrir un atasco, que ya es de jodido por sí. Quedarse atrapado en un atasco a la salida Nacional 2, pues una cosa bastante chunga. Pero puede ocurrir también un accidente múltiple super bestial, como ocurría en Destino Final 2. Pero bueno, si tenéis premoniciones, a lo mejor lo podéis evitar. O que os quedéis atrapados en un túnel junto a Sylvester Stallone. Como en Daylight. Como en Daylight, para ir con el túnel. Da calor, Sylvester Stallone da calor. Viene bien. Hay una cosa que da más miedo de andar en coche. ¿Del qué? El precio de la gasolina. ¡Chas! Bueno, tenemos ya más o menos el medio de locomoción elegido todos. Sí, andando. Andando. Haciendo el camino a Santiago, ya. Andandito, vale. Pues ahora hay que ir donde queremos ir. Vale, si queréis ir por la vieja Europa, que siempre tiene sitios muy interesantes para ver, en los países del este últimamente están emergiendo para ser visitados, tal cual. Pero os podéis encontrar con gente que disfruta del dolor ajeno, como ocurría en Hostel. Primero os incitan con una jamelgona para veniros con nosotras a una rave. Y termináis sentados en una silla y un tío con una motosierra intentando desmembraros. O con jamelgones. Como en una rey. ¿Eh? ¿Cómo? Como en una rey. Como una rey. Y digo que también te pueden incitar con jamelgones. También. O te puedes encontrar con un doctor un poco extraño, ido de la cabeza, que quiere hacer un cien pies humano con vosotros. Ajá. Que tampoco es muy recomendable. Por lo menos estás acompañado. También. ¿Qué falta de comer? Las grandes capitales europeas, Mikey. Ay, sí. O sea, siempre son lugares para ver, siempre y cuando no hayan fantasmas, hombres lobo que estén en Londres o en París, o asesinos victorianos que vuelven a la vida. Hay una amplia... Las capitales europeas son recomendables a veces. Está guay, porque yo voy a pasar por dos. Entonces pues me puedo encontrar un poquito de todo. Pues te puedes encontrar primero con el hombre lobo americano en París, y luego con el de Londres. Sí, hay algo que da más miedo. Y luego con la Unión. Con la Unión. Joder, eso sí que da más miedo, ¿no? Hay algo que da más miedo aún en todo eso. ¿El qué? Los precios de Forbidden Planet. También. Bueno, si os atrevéis a cruzar el charco, es decir, ya la vieja Europa la tenéis un poquito vista, y decís cruzar el charco nadando porque en barco no os ha molado, podéis internaros en la selva amazónica imitando a un Frank de la jungla cualquiera. Sí, ¿vale? Son las vacaciones que tengo planeadas, ya perderme la selva de la Pero tenéis cuidado porque se os puede secuestrar a vuestros hijos y no verlos en 15 años, que se lo digan al de la selva esmeralda, por ejemplo, o ser el plato principal en una cena de caníbales, como en un holocausto caníbal. Ahí estamos. ¿Vale? O también puede ser perseguido por una anaconda gigante cuando vais haciendo un crucero junto a Jennifer López, pero bueno, esa es la parte buena. Eso también pasa en las fiestas del orgullo, ¿eh? Te persiguen a veces anacondas gigantes y tienes que salir por patas. Es una opción. La la la la la la. Bueno, quedaros en una isla para disfrutar las comodidades de un resort parece una idea cojonuda, ¿verdad? Como lo imposible. No, lo imposible mismamente, o como una invasión zombie como ocurre en el videojuego de Rising. Dead Island. O Dead Island, perdón. Gracias, colegui. De Rising, si te vas a un centro comercial. Si te vas a un centro comercial, colegui, también. Gracias, colegui. Ey. Bueno, también podéis estar por la Ribera Maya, ahí por la, bañándose en las cristalinas, que os inviten a unas ruinas que están infectadas de plantas carnívoras, como ocurría en la película Las Ruinas. ¿Vale? O podéis ir a Haití, a la famosa ciudad, a la famosa isla de Haití. Y ir a un zombie. Y tener cuidado de que no os hagan un ritual de vudú, ya que habéis convertido en un zombie como ocurría en La Serpiente y el Arcoiris. No lo estás poniendo muy bien, ¿eh? ¡Hombre! Si salir al extranjero no os mola, porque decís que España tiene un montón de cosas para ver, va a decir, bueno, pues podemos quedarnos aquí en España, que seguramente hay cosas muy interesantes. Pues podéis visitar el pueblo gallego de Imboca, que vimos en la película, Dagón, solo que son sus habitantes no son muy comunicativos y suelen secuestrar a los gente que van a ver para hacer extraños rituales. Y está Paco Rabal adorando a... No, no era el único que no adoraba a Paco Rabal, te recuerdo. Es que la borré de mi mente. Ya, salía Macarena esta, la que se avecina. Macarena, que tu cuerpo para darle... Bueno, pues, si no queréis iros a Galicia, podéis iros al pueblo de Almanzora, en una isla que está enfrente del Levante, y jugar con los niños que viven allí, como veíamos en Quién puede matar a un niño. Solo que puede ser convertidos en piñata o perseguidos con ellos. A mí, vacaciones con niños, no. ¿Seguro que no? Seguro que no, nada. Bueno, pues te puedes ir a Puerto Urraco, como decía Sociedad Alcohólica. Veraneo en Puerto Urraco. DEFCON 2. DEFCON 2. DEFCON 2. Pues, madre mía. Buscado hoy en el YouTube ponía de Sociedad Alcohólica. Ya, y tú te fías. Yo me fío de YouTube. Ay, o sea, Dios. Madre de Dios. O sea, nada. Mal. O sea, tú sabes lo que va a opinar la audiencia de ti. ¿Por qué no escucho DEFCON 2? No, luego por eso en los comentarios dicen que te inventas cosas como lo de Dark Souls. Pues seguramente. Bueno, desde aquí, desde la casa de mi hermano, vamos a deciros que el mejor sitio para visitar, si tenéis posibles, es Estados Unidos. Bien, Lugar es, con sus 9 millones de metros cuadrados y con sus 50 estados, allí no os vais a aburrir jamás. Jamás. Podéis desde bañaros en la playa de Amity Island, en Nueva Inglaterra, y ser riesgo de que un tiburón os devore el cuerpo. ¿Vale? Como nos gusta aquí. Claro. También podéis perderos mientras descendéis por el río Chulawasi, que está en los remotos bosques de Georgia. No, puedes decir Georgia, ¿vale? Estados Unidos. Pues eso, en Georgia conoceréis a sus lugareños que tocan el banjo y os hacen cositas desagradables en el orto, como vimos en Deliverance. ¡Ves a Georgia! ¡A Georgia, amigo! ¡Será lo más parecido a Japón! También podéis acercaros con unos colegas a los bosques de Tennessee, ¿vale? Perderos en una cabaña ahí perdidita. Perdón, me he equivocado. La cabaña perdida que vimos en Evil Dead estaba en Maryland. No, perdón, en Tennessee. Tennessee, claro. En Tennessee. Whisky de Tennessee. Quítame el orujo, por favor. El que estás oliendo. Sí, porque te lo has bebido tú todo. Correcto. Claro. Pues eso, podéis ir a Tennessee, perderos en una cabañita con unos colegas, leer un libro misterioso y extraño llamado Necronomicon y que os ataquen los bichos de Evil Dead. Bueno... ¿Pero podré parecerme a Bruce Campbell? Seguramente. Te saldrá un Bruce Campbell de dentro. También es muy probable que ocurra. También es muy probable que todos hayáis ido de acampada y os creéis unos expertos mochileros. ¿Eh? Pues si vais a los bosques de Merolan, os podéis topar con las leyendas locales de brujas siniestras, que no son muy recomendables si acabaréis perdidos, dejando vuestros vídeos, eso sí, para que la gente vea lo que habéis hecho. Jesús Calleja, desafío extremo. No, ahora hay cosas peores que los bosques de la bruja de Blair. Sí, está Texas. No, el irte de acampada al Viñarrock, eso sí que da miedo. ¿Verdad? Eso, hay vídeos como los de la bruja de Blair, del Viñarrock, auténticos. Gente que desaparece y... Bueno, he tenido experiencia muy chunga en el Viñarrock. Peligroso. Bueno, pues como decía, en Texas también es un buen lugar para visitar, más que nada porque es un lugar más típico y tópico para ver la cultura americana. La típica matanza. Claro, ¿cómo? Bueno, es lo que iba a decir, que podéis toparos con gente que le gusta ponerse máscaras de piel humana y os persiguen con motosierras, que pasaba en la matanza de Texas, o que os incorporen a su extraño museo de personas disecadas que veíamos en la casa de los mil cadáveres. Pero todo es más grande en Texas. Claro. Todo es más grande en Texas. ¿Vale? Justo al lado de Texas está el estado de Nuevo México. ¿Vale? Es un estado en el que su amplio desierto se realizaron las pruebas nucleares, ¿vale? El proyecto Manhattan se hizo allí. Y hay unos extraños lugareños que también les da por comer carne humana, si queréis conocerlos. Lo vimos en Las colinas tienen ojos. Pues ya has comido esa película, chaval. Así que... luego también podéis visitar el Área 51, que también está allí, donde cayó el ovni de Roswell. Aunque es muy probable que luego se cabren por tenerlos allí secuestrados y nos ataquen, como vimos en Independence Day. Así que los... No, insisto, no nos lo estás poniendo en pues nada. Pues mira, te voy a proponer que si sigues si vamos hacia la costa oeste, si vamos a camino de California, por ejemplo, ¿vale? Pues podemos llevar para hacer una paradita en el Hotel Overlook, que está en Colorado. Ah, bien. ¿Vale? Espera, que le he dado para adelante y no debería haberlo hecho. ¿Vale? Que está en Colorado y podéis disfrutar de sus preciosas montañas ahora en verano. Porque si vais en invierno es muy probable que los fantasmas que allí habitan os vuelvan locos, quedéis atrapados por la nieve y matáis a vuestros familiares, como vimos en El Resplandor y leímos en El Resplandor. Y ya te quedas hasta el verano y haces temporada completa. Claro, claro que sí. Bueno, Nevada es famoso por dos cosas, ¿vale? Que es su desierto y Las Vegas. En la ciudad podéis ser víctima de asesinatos, robos, estafa, violaciones y demás delitos. 100% real, además. Que el CSI local investigará con mucho gusto y os ayudará, ¿vale? Pero con música de The Who. Claro, y podéis acabar invitando a Elvis y recuperar todo el dinero perdido en los casinos. Bien. ¿Vale? Y también podéis celebrar despedida de solteros. Espero que alguna vez la celebremos allí. Sí, ya. ¿Vale? Cuando te cases, ya hablaremos de eso. ¿Vale? Tal. Pueden acabar bien, como acababan en Resacón en Las Vegas. Bueno. Acababan bien, encontraban al novio. Estaba mal, pero... Tener un tío de Mike Tyson está... Bye. O pueden acabar mal, como veíamos en Very Bad Things. Esa te gustó más, ¿no? Le reí más. Te reíste más. Pobres prostitutas de la Vegas. Llámame raro. Bueno, pero si hay un estado estrella en Estados Unidos, ¿cuál dirías que es? California. California. No, Miami. Sí, no, pero bueno, no, Florida. Pues no, amigos, es Luisiana. Hey. El estado de Luisiana, aparte de tener los famosos pantanos infestados de caimanes y de adoradores de dioses primigenios, como leímos en La llamada de Tulu, pues tenéis asesinos rituales que secuestran niñas, pero perseguidos por policías, adúlteros y mentalmente inestables. Oh, muy bien, como son los detectives de True Blood. True Detective, perdón. Tenemos vampiros hartos de serlo que os darán la chapa y os aburrirán en los bares. Eso sí es True Blood. Que, no, eso es Entrevista con el vampiro. Joder, es que tiene mucho que contar. Es que Luciana de lo suyo, ¿eh? Tenemos asesinos con garfio que aparecen cuando repetís su nombre más de tres veces delante de un espejo. Como vimos en Candyman. Ay. Candyman. Un negro con un garfo. Tenemos brujas con los poderes descontrolados, que como las que estaban en la tercera temporada de American Horror Story. Tenemos vampiros, hadas, cambiantes, brujas y demás series míticos que querrán follaros y luego mataros. Eso sí es. Eso sí es True Blood. Bueno, por lo menos te llevas algo al hoyo, ¿no? Mientras no sea en ese orden. Claro, que sea en ese orden. El orden es importante. El sexo lo ha dicho en lo último. No, he dicho primero follaros y después mataros. Sí. Ah, perdón. ¿En qué estaría yo pensando? Vale, entonces sí. Vale. Pues también santeros de vudú que querrán vuestra alma para seguir viviendo 50 años más, como vimos en la película La llave del mal. Extraños museos hechos de cera con las figuras de cera siendo los visitantes. Joder, también que has cazado. Como vimos en La casa de cera, etcétera, etcétera. Incluso estuvo James Bond enfrentándose a un rival suyo. Lo mejor de La casa de cera es que matan a Paris Hilton. Y al principio se la quitan rapidito. Pero, joder, qué asco. Sí, da mucha por pena. Todo. Bueno, Estados Unidos no lo he vendido por lo que veo. Tampoco. Tiene demasiadas cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿y África? Es decir, el paraíso exótico, descubrir lugares extraños. De safari, qué bonito. Claro, de safari. Mira, precisamente estábamos hablando de safari, pero ten cuidado con los leones que se pueden volver locos y devoraros, como vimos en Los demonios de la noche. A lo mejor, ¿vale?, no se vuelven locos, solo tienen hambre. Claro, también podéis visitar las pirámides, ser presa de una maldición y ser perseguidos por una momia de un extraño, de un antiguo sacerdote. ¿Cómo se llama la momia? Hijotel. O ser cooperante que va a ayudar de alguna ONG. Tampoco es hacer un poquito bien por los demás, ¿vale? Pero os puede ocurrir que al pueblo al que vayáis esté infestado de seres que una extraña farmacéutica la haya utilizado para probar sus medicamentos, los haya convertido en zombies y os quieran devorar el riñón. Que fue lo que pasaba en Resident Evil 5. Bueno, si me quieren devorar un riñón, tengo dos. Claro. Bueno, en Asia, porque África tampoco triunfa. En Asia tenemos Japón, ¿vale? Con todas sus luces, su traición, sus aparatos electrónicos, sus fantasmas de pelo largo que querrán vuestros ojos. Joder. ¿Vale? Aunque os darán 7 días para por lo menos que pongáis vuestras cosas en orden, que digáis, bueno, voy a llamar a mi madre por lo menos. Ahí te imagínate que ves la película, te llaman y te diga, hola, buenas tardes, llamo de Bazón, te llamo al teléfono y tú ahí, ¡oh! Es peor casi que te llame. Claro, y luego en Japón, en las costas japonesas, pues siempre las bestias milenarias como Godzilla, Mothra, Gamera le da por pegarse y destruir todo lo que haya a su paso. No hay ni un solo lugar donde podamos ir de vacaciones. Estar ahí en la playa en Japón y digo, mira, por ahí viene una tormenta. Bueno, en Asia también podéis ir a la India a probar las delicias exóticas que os proponía Indiana Jones, el templo maldito. El sorbete es esos de mono. No, tampoco. La serpiente con sorpresa. Que no me convences. Una sopita con ojitos. Que no me convences con nada. Bueno, pues en definitiva, que si estas vacaciones queréis pasarlo bien, lo mejor es que os quedéis en casita, disfrutando de series, películas, libros, videojuegos. O, ¿por qué no?, escuchando la primera temporada de La Casa de mi Hermano. Así en bucle. Así en bucle. Pues casi prefiero la muerte. ¡Hasta volverte loco! Casi prefiero la muerte con eso. Madre del amor hermoso. Nada. Bueno, pues efectivamente, como veis, el panorama está muy chungo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer si os queréis quedar en casa viendo series hasta que os sangren los ojos? Pues bueno, se han estrenado bastantes series para el verano en estas últimas semanas. Igual que hace un par de programas hablamos de los estrenos de cine, en la televisión también tiene sus estrenos para que podáis disfrutarlos en lugar de salir a la calle a jugaros la vida o simplemente a pasar calor. Entonces, las más destacables, más o menos, las series de género más destacables. Tenemos por un lado Extant, que es una serie con Halle Berry. Sí, sí, Halle Berry. Esta señora. No. ¿Sabes quién es, no? La ubicas yo, me pones... Catwoman, la mala. Esa, sí, bien. No, la mala de Catwoman. Bueno, no, sí. No, la Catwoman mala. La peli mala de Catwoman. Es como decir Daredevil, Ben Affleck, pues... Sí, vale, pues eso. Vale. Catwoman, Halle Berry, correcto, vale. Pues sale Halle Berry como protagonista, produce Spielberg. Y en ella interpreta a un astronauta, en un futuro cercano, que se ha pasado un año de misión en el espacio, ella sola en una estación espacial. Pero, oh, sorpresa, cuando vuelve, resulta que está embarazada. Además, encima, tanto ella como su marido son estériles. ¿Cómo te comes eso? Pues no sé. ¿Cómo se lo comió? Muy bien. La Biblia 2099. La Ultimate Bible. De la serie, yo he podido ver el primer capítulo, de algunas de estas series que vamos a hablar, he visto algunos capítulos, de estas solo he visto el primero, y se nota la mano de Spielberg por todas partes. Es un rollo, bueno, es todo ciencia ficción muy... O sea, todo será buen rollista al final. No, pensé que vas a decir que entonces el hijo es de Spielberg. Se nota la mano de Spielberg por todas partes. Spielberg hace que no hace algo bueno de ciencia ficción, pero la misma vida, ¿eh? Ya, pues... Desde Parque Jurásico, tal vez. La serie bueno, tiene un rollo muy, por ejemplo, muy inteligencia artificial. Ya veréis por qué, además. Madre mía, qué drama. Cuando la veáis, pero bueno. La serie, de momento, lo que yo he visto, me ha parecido curiosa. Después del primer capítulo, me ha dado ganas de seguir. Como anécdota, está de asistente de producción en la serie la hija de Barack Obama. Ahí está. Muy bien, muy rico. Ahí. Con la capital Sevilla. Nepotismo a tope, ¿vale? Sí, luego hablamos de que aquí enchufan a la parentela. ¿Qué, decir, oye, cuánta, ¿qué edad tiene la hija de Obama? No lo sé. Pero tú no es mayor de edad, esa es, no. Sí, esta debe serlo. Debe ser la mayor de edad de Obama. Es que eso es el Endesa. Bueno, aquí. Que ya lleva casi 8 años. Claro, es verdad. Es el Endesa de aquí. Allí en Estados Unidos ya llevan otro rollo. Tiene que tener una peli o algo de eso. Nosotros aún nos seguimos con lo de Endesa. Estamos totalmente anticuados. Años, nos sacan años luz. Calla, Pablo. Seguimos. Otra serie. La serie que adapta las novelas de Guillermo del Toro, la saga nocturna, oscura y eterna, que es una saga de vampiro, ¿vale? Esta serie se llama The Strain, que era el título que tenía la saga en Estados Unidos. Qué bien hablado. ¿No ves? Estoy tratando de mejorar mi pronunciación porque para cuando vaya a Londres, por lo menos que la gente me entienda un poquito. Yo fui a Londres y me entendieron perfectamente. Hablabas por signos. Que no hables, bueno, que digas, no me entendías. Spanish. Si no, me van a decir, Spanish. ¡Gilipollas! Eso me lo van a decir en su idioma, pero bueno. ¡Asshole! ¡Asshole! Eso, pero bueno, yo por lo menos lo voy a intentar, que no quede por mí. Pero allí dices, tú, dame eso de taca y a comer. Y ya. ¡Hey you! Así fue como sobreviví no. yo. ¡Hey you! ¡Give me this! ¡Taca and tweet! Es eso, ¿verdad? Y para adentro. Y para adentro. And to inside. Vale, bueno. No, pero da igual, si la camarera es española también. También. Huyendo de la crisis. Yo lo intento. Que no quede por mí. Bueno, lo dicho. Son las novelas de Guillermo del Toro, que son una novela de vampiros. De esta también he visto un par de capítulos. El primero está dirigido por Guillermo del Toro y es Guillermo del Toro a tope. También, de hecho, es que los vampiros que salen recuerdan mucho al concepto de vampiro que tenía Guillermo del Toro en Blade 2. Y la verdad es que me ha sorprendido la serie bastante, porque además lo cierto es que esta saga de novelas ni me había llamado la atención siquiera leerlas, y ahora sí que me ha llamado la atención. Tenemos otra que se llama Legends, de esta sí que no he podido ver nada, pero que es el... No, de hecho no he podido ver nada porque se estrena el 9 de agosto, claro. Muy bien, no la ha visto nadie. Eso. Oye, a lo mejor... Tal vez Sandro Rey. Oye... Hay capítulos de, por ejemplo, de Flash y de Constantine que ya se habían filtrado, o sea que cuidado. Sí, pero solo salen. Bueno, sí, también es verdad. Vale. Este es el regreso de nuestro amigo Sean Bean a la televisión. ¿Vale? ¡Spoiler! Vale, ¿cuántos capítulos? Es curioso que digas eso porque es que además en la promoción ha salido con una camiseta que tenía el hashtag Don't Kill Sean Bean. Sí, sí. Que es buenísima. Pero bueno, la serie es de los productores de 24 y Homeland y parece que el rollo que llevan es parecido. El protagonista, Sean Bean, pues hace de un agente del FBI que está especializado en infiltrarse en bandas de criminales. Y parece que la cosa va un poco por ahí, pues el rollo que te infiltras demasiado, la cabeza ya no sabe dónde estás y de verdad si estás con ellos o con los otros. Me encantan esas cosas. Un rollo loquísimo, pero bueno, el tráiler pinta muy bien y sale Sean Bean y con eso ya nos vale todo, ya está. Es Sean Bean, no necesitamos más. Sale Sean Bean en la primera temporada por ahora. Efectivamente, y veremos si entera. Claro, se infiltra, se hace el muerto y los pilla. Y claro. De repente, baja su especialidad. ¡Ay, que os he pillado! ¿No habéis visto el meme este del hundimiento de Hitler quejándose de... Sí. Spoiler. De Hitler quejándose de lo de Sean Bean en Juego de Tronos. Que llega y dice una frase y dice, sí, es que no sé de qué me extraña. Y dice, el tío es un spoiler, compadre. Vale, pues entonces... Legend se llama la serie de Sean Bean y durará pues lo que dure el papel de Sean Bean. Y luego tenemos ya las dos últimas que voy a hablar. Una de ellas es el estreno, uno de los estrenos más taquilleros del año en televisión, de los estrenos más vistos en televisión por cable este año en Estados Unidos, y es The Last Ship, que está producida por Michael Bay. Trata de la historia de un buque de la Marina estadounidense que se pasa unos meses haciendo unas pruebas científicas en el Ártico. Y vuelven embarazados. Casi. Cuando, pero la cosa cuando es que todos eran hombres. Cuando por fin se ponen en contacto con el Pentágono, descubren que los han mandado a investigar la cepa de un virus, porque hay un virus en el mundo que se ha cargado a gran parte de la población mundial. Y ellos son de lo poco que queda de la raza humana. O sea, ha habido un virus brutal. Imaginaos una partida de Pandemic en el que sale todo mal. Pues, efectivamente, es esto. Y entonces, la historia es, pues, la protagonista, que es la doctora interpretada por Rona Mitra, que su mayor éxito en la vida fue hacer de Lara Croft en Fotos de Eidos. La juego de consola, me acuerdo. Todos nos acordamos. Y salir en Beowulf con Christopher Lambert. Sí, pero nos la recordamos más por Lara Croft porque Beowulf era lamentable. Pues aquí es la doctora que está investigando esta cepa del virus, pero vamos, la historia todo se centra en el barco, en la marina, y es una serie, pues eso, es Michael Bay, es todo súper patriótico, súper genial, barras estrellas por todas partes y esas ganas de ¡Dios! Jurar lealtad a la bandera y sentirte americano. Pero está muy bien. Es entretenida. O sea, es de esos placeres culpables. Es vaya, entretenida. Ya, no hay más. Pero bueno, es más de lo que se le puede decir a muchas otras series. Esta al final la ves y dices, ¿sabes que lo que estás viendo? Es una puta mierda, pero coño. Que pero es bien, mi mierda. Pero es mi mierda. Patriótica, coño. Pero es patriótica, joder. Nomás tiene rusos también de por medio y conspiraciones. Es que lo tiene... Está todo. Rusos locos. Y luego ya, pues, tenemos... Si tenemos esta que son las palomitas, digamos, pues tenemos ya la serie... La que te hace pensar, la serie que te da prestigio, la serie HBO. El Toblerone. Sí, no, la que dices, estoy viendo esto y ya quedas como cool. Sí, es The Leftovers, ¿vale? Es la serie de... Esta serie que es del HBO, que produce... Está creada por Damon Lindelof, que está también detrás de Juego de Tronos, estuvo también detrás de Perdidos, etc. Y es una serie que... La propia serie es un misterio. O sea, a mí personalmente, cada vez que termino de ver un capítulo... me quedo con las cosas de decir, ¿qué acabo de ver? Y por otro lado digo, joder, pero está muy bien lo que acabo de ver, aunque no sepa qué he visto. O sea, por eso es la serie que dices, qué guay soy que veo, veo The Leftovers. He tenido experiencias parecidas, pero fue hace mucho tiempo. No hablemos de eso. Como cuando estás en el chat roulette y de repente hay un fotograma de un pene. He visto lo que creo haber visto. Pues sí, es algo así. ¿Cuál es la historia de esta serie? Pues bueno, un buen día, un 14 de octubre, porque además esta fecha, bueno, la mencionan mucho en la serie, desaparece sin dejar rastro el 2% de la población mundial. Pero además, sin más, de repente un señor está conduciendo y el coche se da una hostia y provoca un accidente porque el conductor ha desaparecido. Y ya está. Y no hay ninguna sola explicación. Hay gente que lo atribuye al rapto bíblico, a que los justos subirán al cielo y el resto se quedan aquí a aguantar el apocalipsis. Pero ya está. Eso se menciona, te lo dejan entrever, pero claro, es una de las múltiples tramas. Toda la serie se centra en un pueblo del estado de Nueva York, del norte del estado de Nueva York, un pueblo que se llama Mapleton, 4 años después de lo que llaman ellos la partida. Y la serie trata, pues, cómo reaccionan, cómo tratan de vivir los que se han quedado. Y juegan mucho con ese síndrome del superviviente. Pero con la diferencia de que, joder, no es que has sobrevivido a un accidente, no, es que tus seres queridos, a lo mejor, han desaparecido y es que no tienes ni una miserable explicación. Y claro, por un lado tienes los que atribuyen la explicación a esta explicación, este origen bíblico, y a los que dicen, oye, no, mira, pero es que ha desaparecido este que defraudaba Hacienda, este que pegaba a sus hijos, este que era un pederasta. Estos también ha desaparecido. ¿Cómo ha podido Dios llevarse a esos? Encontramos. Esto todo tiene un rollo oscuro, muy mal rollero. Tenemos personajes raros, muy misteriosos. Adolescentes que realizan prácticas sexuales de lo más bizarras. Una secta de fumadores que dices. Sí, sí, fumadores. Gente que lo único que hace es fumar, no dicen ni una sola palabra y visten todos de blanco. O sea, lo dicho. Cada vez que ves un capítulo dices, joder, no, la serie está bien porque te deja con ganas de más, pero es que, sinceramente, no sabes qué demonios has visto, no sabes por dónde puede tirar. Yo sabes fumar y quedar tan blanco, es una de algo también. Y fumar y quedar tan amarillo, de eso también sabéis algo. Un máster, ¿verdad? Pero bueno, pero la cosa es eso, es del HBO. Y el HBO ya sabéis que es garantía de calidad, por lo cual, sabes que no sabes lo que estás viendo, pero está muy bien roda. ¿Qué es eso? Es, pero... ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto que estoy...? Ah, pero mira, qué bien hecho está lo que está diciendo. La HBO manda. Yo, si es de la HBO, le daré una oportunidad. Pero es de esta serie que, tal como cuenta el argumento, tiene pinta de muchas series americanas de los últimos años que parten de una idea muy chula, muy, muy guapa, muy atrayente, pero que luego se diluyen historias personales de gente que no te importa un comino y tal, no sé qué, y luego las cancelan en la tercera temporada y, en fin... Yo el problema que veo a esta es que está Lindelof. Es un problema que le veo. Pero bueno, si lo hace el HBO, que no es muy de tirar el dinero, supongo que irán a alguna parte con eso, ¿no? La serie además está basada en una novela y el autor de la novela es tanto guionista como productor de la serie. O sea, que tampoco... No sé hasta qué punto querrán estirar el chicle, como por ejemplo está ocurriendo con La Cúpula. Bueno, La Cúpula la están alargando, aunque la serie no es mala y cuando avanza en el argumento que te cuentan en el libro... sí merece, pero es que a veces se diluye lo que está diciendo en cosillas que pero no que merece. Esas cosas, yo recuerdo, bueno, yo creo que cuando ya petó el tema este de estas series americanas fue con Flash Forward, que al quinto capítulo tuvieron que suspender la serie, pedir perdón, reescribirla, sí, y volver, sí, con otra vez de temporada, porque aquello en solo 5 capítulos había dejado de tener ningún sentido y ningún interés y parte de una idea fantástica y fabulosa. Pues sí, te doy un motivo, Paco, para que le intentes ver también The Leftovers. Sale Christopher Eccleston, el noveno Doctor, haciendo un personaje muy chulo. Tiene un papel muy chulo y además el tercer capítulo es íntegramente para él. Dedicado a él, sí. O sea que trata de dar una oportunidad, aunque sea hasta el tercer capítulo. Estaba también en la serie esta que iba a cero, ha hecho un poco la BBC, ha hecho una especie de miniserie de John Lennon. Sí. Donde sale Christopher Eccleston de John Lennon y Naoko Mori, guapísima ella, de Yoko Ono. Es increíble cómo pueden afear a esa mujer. Para no, como que es la que hace Toshi en Torchwood. Bueno, los maquillajes avanzan. Si hicieron feas a Charlize Theron, digo, en un Oscar por ello, yo creo que también pueden hacer fea a esta mujer. Pero en los casos lo darían al maquillador. No, se lo dio a Charlize Theron. Bueno, entonces haría algo más que poner que estar fea. Ya, pero me refiero que pondríamos ritos. Claro, pondríamos ritos y miraría para abajo. Cara triste. Bueno, pues estas son las recomendaciones. Si, como habéis visto, salir de vacaciones está muy jodido y no solo por el dinero, sino también porque está todo lleno de psicópatas y peligros por todas partes. Así que si os quedáis aquí en casa, podéis echarle un vistazo a la televisión. Recurrís a vuestro videoclub en la vía pirata más cercana. Y ya sabéis, pa'lante, una cancioncita y volvemos. We'll be right back. Ya estamos de vuelta y nada. Estamos en tiempo de vacaciones, ¿no? Está claro que si salís, malo. Os puede pasar de todo. Malo. Os podéis quedar en casa viendo la tele. O podéis bajar a la piscina, daros un chapuzón y echar unas partiditas con los colegas. Y para eso hemos traído a Paco. Aparte para que nos cocine un chile con carne muy rico. Que, bueno, Elías ha puesto de su parte. De hecho, él ha puesto el chile y la carne. Y Paco ha puesto la cocina. Yo solo lo he puesto en la sartén. O sea, claro. Tampoco Lo has hecho. Ha estado bien, ¿vale? Él ha aliñado la zanahoria, él ha dejado picante y tal. Vamos. Y ha emplatado. Ha emplatado, que eso se lleva mucho también. Te vamos a mandar a Masterchef, Elías. Te iba a decir, digo, tercera temporada de Masterchef, Elías. ¿Qué te parece? ¿Bien? No. Está diciendo que no. Yo, para vosotros. No sé si lo oís, pero dice que para nosotros bien. Pues entonces, si queréis echar unas partidas con los colegas, pues tenemos un montón de juegos piscineros, juegos chorras para pasar el verano. Y de eso, pues, el que más sabe de toda la mesa es Paquín. Así que, Paco, todo tuyo. ¡Palante! Pues muy bien, muchachada, vamos a hablaros de jueguecitos chorri, jueguecitos familiares, jueguecitos pues jugar con los colegas, o con la familia, o con los chavales y tal. Y está muy bien. A mí, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, un señor luxemburgués. ¿Sí? En Luxemburgo hay gente que hace cosas. En Luxemburgo hay gente, se confirma que en Luxemburgo hay gente. Sí, sí, no, hay una teoría científica que dice en realidad no existe, pues nadie conoce a nadie de Luxemburgo. Pero bueno, está la cosa ahí. Pues este señor se llama Jack Seymet y la verdad es que hace unos juegos muy chulos, además tiene varios publicados en España. Yo me quedo, por ejemplo, con los juegos de bichos, hay un juego que se llama Ensalada de Cucaracha, Sopa de Cucaracha, Póker de Bichos, en fin, toda una serie de juegos de esa temática que en realidad no dejan de ser poco de juegos chorras, de poco de agilidad visual, etcétera, que están muy bien. A mí me gusta mucho Ensalada de Cucaracha, juego muy sencillo, que hay una baraja con ingredientes para una ensalada y con cucarachas. Entonces la cuestión está en que tú tienes que ir echando cosas a la ensalada. Te toca una carta con un tomate, tú lo echas y dices, un tomate. Llega otro, una lechuga, junta. Pero no se pueden repetir dos ingredientes iguales. Entonces si alguien acaba de echar un tomate y tú tienes un tomate, lo echas, pero no puedes decir que es un tomate. Pero es una lechuga. Y el siguiente no puede repetir ni lo que hay en la carta ni lo que has dicho tú. Con lo cual ya el lío se va haciendo considerable. Este juego te echas una risa porque alguien de repente se queda así y dice lechuga, esto, sí, vale, ya me llevo las cartas. Pues tal. Muy bien. A mí me gusta mucho. Otro juego que me gusta mucho este hombre es Hands Up. Va un juego muy piscinero porque viene con una especie de cartas de cartón gruesas que eso ni sufren ni padecen. Parece un posavasos. Es un juego muy simple donde viene, en cada carta viene pintada unas manos. Pero todo el mundo tiene que poner lo más rápidamente posible las manos en la misma posición que en la carta. El último que lo consiga se lleva la carta, que es un punto negativo. La gracia está en que algunos de los dibujos muestran posturas imposibles. ¿Vale? Manos que están reflejadas en espejo o lo que sea, y no es posible poner esas manos así. Entonces hay una serie de gestos que hay que hacer para cuando una mano no está correctamente dibujada, etcétera, tal. Y lo típico, el último que haga esto correcto, tanto, claro. Está muy bien porque ve a la gente haciendo el bonger, tratando de retorcerse la mano para ponerle igual que el dibujo, hasta que ya caen en la cuenta de que no, eso no es posible, no se puede hacer. Está muy bien, Hands Up, fresquísimo. Otro juego de este señor, que además mola mucho para jugar con niños, es el Fantasma Blitz. Fantasma Blitz es un juego muy chulo, trae una serie de figuritas de madera, viene pues, creo que viene un fantasma, un sillón, un ratón, una botella. Entonces, en las cartas aparecen dibujados estos elementos. Solo que cada cosa tiene un color. El fantasma es blanco, el sillón es rojo, la botella es verde. Si en la carta aparece dibujado un objeto correcto, por ejemplo, aparece dibujado una botella verde, el primero que coge la botella verde gana. Están todas las figuras puestas en el centro, el primero la agarra, se lleva la carta, es un punto. Pero puede ser que haya una botella roja y un sillón amarillo. Son objetos que no existen, entonces tienes que buscar cuál es el objeto que no aparece en la carta del color que no aparece en la carta. Te vuelves así un poco loco, te da el esguince mental, pero lo averiguas, lo coges. Lo típico, pero que lo coges, lleva un puntito de alto. Estos juegos son muy divertidos, te echas una risa. Y este en concreto, como los niños, la verdad se les da bastante bien. Además, los niños suelen tener bastante buena memoria a corto plazo y cosillas de estas a veces te dan... Y esas cosas que perdemos, que perdemos el resto a medida que nos hacemos viejos. Tiene otra serie de juegos, que son juegos... grandes, de madera, de cosas que bambolean y oscilan y tal. Uno es el bamboleo, tienes que colocar encima de una plataforma inestable unas figuras sin que aquello se caiga. Muy para la piscina no es. No, esos ya no son para la piscina. El hamster roll, que es una rueda de hamster donde vas intentando colocar unas cosas y las ruedas se deslizan y tiran otras que había puestas y tal. Pues eso, tira la mitad del tiempo en el suelo recogiendo la ficha, pero te ríes mucho. Luego podemos también optar por la invasión japonesa. La invasión japonesa, tenemos Harvard, últimamente a tope. Una serie de autores japoneses que se están empezando ahora a conocer en Occidente. Principalmente, pues en un principio de la mano de la editorial Zetamal, luego AEG y tal, que han ido, bueno, pues investigando un poquito sobre esta gente. Suelen hacer unos juegos de cartas muy chulos, con unas mecánicas muy originales que aquí no estamos tan acostumbrados a ver. Pues bueno, es bueno que llegue un poco de sangre nueva. Pero bueno, que nombra por ejemplo a Seiji Kanai, que es especialista en hacer juegos con muy pocas cartas. Pero tenemos Love Letter, que es un juego que tiene 12 cartas. Y es fantástico. Tiene unas reglas muy sencillas y al final, que consigue tener la carta más alta en la mano, que es la princesa, consigue entregarle la carta de amor a la princesa y se lleva un punto. La partida dura 3 minutos, entonces se juega hasta que tengas 3 puntos, 4 puntos, lo que se establezca. Está muy bien, es muy divertido, además está disponible en castellano. Así que muy bien. De todos los que he comentado antes, los juegos estos de Bichos y el Fantasma League están editados también en castellano por Devir. Love Letter está editado en España por Homo Ludicus. Es decir, estos juegos son fáciles de encontrar en muchas tiendas de juegos, incluso puede que en la Fnac o en algún sitio así. Y luego Love Letters encima han hecho un montón de versiones ahí por ahí. Sí, claro, es un juego muy sencillo y son solo 12 cartas, pero la gente se las ha rediseñado. Y la gente se ha hecho un Love Letter con dibujitos de la Guerra de las Galaxias, o Princesas Disney, o lo que de Marvel, últimamente, ¿no? Mesías es uno hace poco. Sí, también hay Mario de Marvel, de tal, en fin. Es más, tenemos un conocido, Paco y yo, un amigo que hizo para su boda, para todos los invitados, a cada uno le dio una copia del Love Letter. Pero las ilustraciones, en lugar de eran fotos de los novios, de los amigos, y era todo relacionado con su pandilla y con la gente de la boda. Estaba muy chulo. Yo también tengo otro amigo de Barcelona que para el nacimiento de su niño, su segundo niño, pues también hizo unos letes y tal. Está muy chulas estas cosas. Más juegos de este hombre, Seiji Kanai, pues tenemos el Chronicle, el Master Merchant y otros más que, bueno, la verdad es que están bastante curiosos, sobre todo si, como es... Si es un caso como el mío que te gustan los juegos de mesa, por ver el ejercicio de diseño, voy a diseñar un juego usando muy pocas cartas, muy pocos componentes, y salen juegos muy chulos. Está muy bien. De Japón nos llega también Parade. Es un juego ya de hace unos añitos, que ahora tiene una edición nueva. Este no está disponible en España, pero bueno, si vas a tiendas especializadas, pues lo encuentras, o en tiendas por internet. Este juego tiene unas ilustraciones muy chulas de Alicia en el País de las Maravillas y se supone que lo que hay es un desfile de personajes de Alicia. En realidad no deja de ser un juego un poco abstracto que tiene 5 palos, no, 6 palos, porque eran, cada palo tiene cartas del 0 al 10 y tu objetivo al final es llevarte los menos puntos posibles. Entonces tú vas añadiendo cartas al desfile y según la carta que añadas puede ser que te lleves otra o no, y las que te llevas son puntos negativos, entonces bueno, tienes que jugar la carta adecuada para llevarte pocas y tal. También está bastante entretenido. Este es un juego, bueno, que lo he dicho, no se encuentra oficialmente, hay varias ediciones, unas más feas, otras más bonitas, pero bueno, buscad aquellas que tengan dibujitos de Alicia y el País de las Maravillas, que está muy bien. Otro juego, que además lo hemos jugado recientemente, es el Machikoro. Es un juego también japonés, con cartas y dados, que consiste en que, bueno, te tienes que ir construyendo tu pequeño pueblo, tu ciudad. Entonces tú empiezas con un par de cartas, que creo que era un campo de trigo y una panadería, y luego, tirando los dados, podrás conseguir, si sacas el resultado que indica algunas cartas, más recursos, más dinero, con lo cual podrás coger mejores edificios, etcétera, hasta que llegas a construir una serie de edificios que son los que te dan la partida. Está también bastante más gente, este juego de próxima publicación por Homo Ludicus. Y tiene además una dosis de puteo considerable en sí, determinadas bueno. cartas a la hora de robarle el dinero al resto de la gente de la mesa. Cosa que hemos sufrido también recientemente en una última partida que hemos echado. Me ha recordado así a lo primero, al rollo Catane. Sí, recuerda un poco por el tema de que tú tiras los dados y según lo que saques, pues puede ser que todo el mundo cobre algo porque tienen ese tipo de edificios y tal. Luego tenemos ya juegos, pues no todo va a estar ahí tal, también hay que moverse un poquito. Entonces tenemos los juegos de bolo nórdicos, que son una cosa que están causando sensación ahora mismo. Tenemos en primer lugar... ¿Has dicho bolos nórdicos? Sí, de países nórdicos, juegos de bolos de países nórdicos. Vale. Luego decimos que ya en el norte sale poco, pues tienen juegos al aire libre muy chulos. O sea, hacen novelas de asesinatos y juegos de bolos. Efectivamente. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar tenemos el Molki. El Molki es un juego finlandés, que aunque pueda parecer un juego tradicional, en realidad es un juego creado en los 90 o así. Muy sencillito. Tienes unos bolos de madera que colocas allí en medio del campo, con números del 1 al 12. Y luego tienes un palo que lo tiras hacia los bolos y tiras bolos. Si tú tiras ole, mucho... ¿en serio? Sí, ole, sí, ole. Juegos de bolos, cuando decimos bolos, estamos acostumbrados a la bola que rueda y tira los bolos. Pero en realidad los juegos de bolos tradicionales se juegan en medio del campo y más que con una pelota suelen ser con un palo. En muchas ocasiones. Aquí en España, sobre todo en las comunidades del norte, hay mucha tradición de los juegos populares de bolos. Aunque esos suelen ser jugados con pelota, pero bueno. Bueno, decíamos, el Molki, pues eso, tienes 12 bolos, están numerados del 1 al 12, los colocas, tiras el palo, impactas en los bolos. Si tiras varios bolos, pues un punto cada bolo. Pero si tiras un solo bolo, te apuntas su valor. Ay, pues acabo, ir a tirar el 12 y tal. La gracia que tiene es que cuando tú terminas de tirar, tiras los bolos, los vuelves a poner de pie donde hayan caído. Pero cuando los bolos cada vez se van dispersando más, y va siendo más fácil y a la vez más difícil, claro, intentar ir a por uno. La precisión aumenta. Pues cuando están todos juntos, tú tiras el bulto y oye, algo te llevas. La gracia es que tú vas sumando los puntos y el objetivo es llegar a 50. El primero que llega a 50 gana. Pero hay que llegar a 50 justos. Porque si te pasas, vuelves a 25. Entonces tienes esa cosa de que tengo que darle a aquel porque como le dé al otro, me paso, etc. Está muy divertido. Además, el juego es muy baratito y tal, está muy bien. Este se vende en muchas tiendas de juegos, se ha hecho muy popular en España, al igual que el Cube. El Cube es un juego de origen sueco. Este, aunque no es exactamente un juego tradicional, sí tiene origen en otros juegos tradicionales. Y lo divertido tiene es que se juega por equipos. Puedes jugar cualquier número de jugadores, ¿eh? En dos equipos y ya está. Tú tienes en tu base una línea donde pones unos bolos. En la base del rival hay otra línea con otros bolos. Y justo en el centro del campo hay un bolo gordo. Si en cualquier momento del juego tiras el bolo gordo, has perdido. Tienes que ir tirando a los demás, tiene una mecánica, los bolos que tiras vuelven a tu campo, etcétera, tal. Llega un momento en que has conseguido capturar todos los bolos y tienes derecho a tirar al rey, que es el bolo del centro. Pues eso, muy bien, porque para jugar por equipos, pues mola bastante. Divides allí a los colegas, a la familia, lo que sea, en dos grupos, muy bien. Y luego ya cositas, juegos más tipo party, tradicionales, que son aptos para jugar en la piscina o en cualquier lado. Tenemos, por ejemplo, el Time's Up, un clásico ya. Que es un juego que en realidad se ha jugado toda la vida con tarjetitas, pero oye, bueno, mola, te compras la edición que viene ya hecha y eso que te ahorras. El Time's Up son una serie de cartas donde vienen personajes, nombres de personajes. Entonces el juego se juega en tres fases, se va jugando por equipo. La primera fase tú tienes que describir al personaje y tus compañeros lo tienen que adivinar. Cada personaje que adivinéis, pues un puntito. En la segunda fase se juega con las mismas cartas, pero ya solo puedes decir una palabra para describir al personaje. Claro, te vas basando en las descripciones que se han dado anteriormente. Y luego hay una tercera fase donde solo lo puedes describir gesticulando. Entonces se producen situaciones muy graciosas. Porque además, lo más gracioso sobre todo es cuando a alguien le toca describir un personaje al que no conoce. Este señor, ¿quién es? Yo no he oído hablar de él en mi vida. Pues te lo tienes que inventar. Tienes que hacer algo para que tus compañeros adivinen, pues el nombre se parece al del fulano de no sé qué. Y tal. Y está muy divertido. Yo recuerdo una partida donde Bobby Fischer terminó siendo piloto de Fórmula 1 y cosas así. Por no hablar de Godzilla, el mono gigante que se subía al Empire State. Otro juego, esto está editado en España por Asmodee. Otro juego, el Concept. El Concept es un juego de reciente aparición, ha sido candidato al juego del año en Alemania este año, que al final no ha ganado. Es un juego muy divertido. Si alguien ha jugado al Pictionary, te puede hacer la idea. El Pictionary consiste en que tú tienes que describir algo a los demás dibujando. En el Time's Up, que hemos visto antes, tienes que describir algo a los demás con expresión verbal o mediante expresión corporal, pero en el concepto es mediante conceptos. Tú tienes un tablero en el que hay un montón de dibujitos de conceptos. Una persona, un animal, blanco, rojo, negro, alto, bajo, tal, no sé qué. Entonces tú vas poniendo cubitos en los distintos dibujos y con eso vas describiendo. Lo que quieres decir, pues, personaje, de ficción, de noche, viste de negro, qué tal, no sé qué, Batman, pues ese, el primero que lo acierta, pues. Yo hubiera dicho Blake. Puntito. También. Es un juego para egipcios. Concept, también editado en España por Amway. Y hay otro juego de este tipo que a mí me gusta mucho porque los niños se lo pasan pipa, si tenéis niños, jugáis con niños. Que es el 1, 2, 3, ahora me ves, juego de Pera Pau y Estrella, autor nacional, editado aquí por Homoludicus. Fue muy divertido en lo que hay una serie de figuritas de animalitos. Tú coges un puñado de figuras y los tiras así encima de la mesa. Y caen como caen. Esos son los animalitos que están en el prado. Entonces, el momento que, bueno, tienes X segundos para mirar los animalitos, luego todo el mundo cierra los ojos. El jugador que tiene turno saca una carta que le indica qué tiene que hacer. ¿Vale? Pues tienes que cambiar de sitio una oveja por un cerdo. O tienes que añadir un cerdo nuevo a tal. O quitar un caballo. O no sé qué. Bueno, tú haces lo que tengas que hacer. Luego todo el mundo abre los ojos y tú lo dices. He cambiado un animal por otro. Todo el mundo mirando, tal igual, intentando adivinar cuál es el animal que ha cambiado, etcétera. Voy a añadir un animal nuevo. Todo el mundo mirando, intentando acordarse de cómo estaban puestos los animales para tal. Está muy bien, a los niños además les gusta mucho por lo de las figuritas animales y a los mayores también, porque son muy chulas. Muy chulos los juegos. Este también está editado en España por Homoludicus. Y bueno, yo creo que con esto ya hay para jugar todo el verano. Vamos, todo el verano y todo el año. Y todo el año. Y para dejarse bien las perras, sí. Porque madre mía. En la mayoría de los casos son juegos baratitos, quitando a lo mejor el Molky y el Cubo, son juegos grandes de madera, sí. De bolo, pero tampoco son muy caros para lo que podrían ser. Bueno, Molky creo que estaba 25 pavos, si no me equivoco. Sí, dependiendo al final en la tienda donde mires. No sí. Deja de ser un trozo de madera que eso es para toda la vida, vamos. Nada más allí están acostumbrados. En Finlandia lo utilizan poco porque lo sacan en los 5 minutos de buen tiempo que tienen al año y luego ya lo vuelven. ¡Corred, están solos! ¡Vamos a jugar al Molky! ¡Vamos rápido! Y cuando lo están montando empieza a nevar. Claro, y claro. Se te para adentro otra vez. Aquí el único riesgo de corra es que te dé toda la solana y te desmayes allí de una insolación. Pero bueno, a mí esta no me gusta mucho. El Molky y el Cub. Molky es más sencillo, más rápido. El Cub mola cuando hay grupos grandes, bueno, los divides en dos y ya. El Molky lo veo también fuerte para cuando estemos jubilados. Sí, jubilados quedan en el parque. El rollo petanca. Sí, el rollo petanca, sí. Oye, la petanca también es un juego muy chulo para jugar al aire libre. No, dos cosas. Ahora que dices lo de la petanca, el otro día leí la foto de un chaval que juega a la petanca, que el titular del periódico era voy a volver a estudiar, no se puede vivir de la petanca. Pobre hombre. Por algo será. ¿Cuánto tardó en darse cuenta? No lo sé, pero oye, el chaval pues ha llegado a la conclusión ahora. También te digo, chaval, o sea, estudiando tampoco es que vayas a ganarte mucho más la vida. Y segundo, esto del Molky para cuando estemos jubilados, eso entra en relación con ese gran proyecto que lleva Paco desde hace unos años. Uno de mis 20 millones de proyectos, ¿no? Que luego jamás realizaré. Que es el del hogar del jubilado lúdico. Efectivamente, así lo lúdico. Pero vosotros imaginaos, cuando nosotros nos jubilemos, ¿qué vamos a ir? Allí al asilo de ancianos, a mirar obras y a las mozas pasando por el parque. Pues no, es ya. Cuando vas a tener tiempo de jugar a esa enorme colección de juegos que te has ido comprando. Durante todos estos años, todavía hay que montar un asilo lúdico, un asilo solo para frikis. Cuando tú entras, tienes que donar al asilo tu colección de juegos y bueno, pues allí. Eso ya no. Eso ya no mola tanto. Yo lo meto en mi habitación y los presto. Ese wargame que dura 300 horas que siempre quise jugar, pues ahora tienes tiempo. Igual no mucho, pero bueno, lo que te quede. Pues son partidas con tu reloj. Si os gusta la idea, pues hacérnoslo saber y montaremos un crowdfunding para irlo moviendo, porque estas cosas llevan tiempo, así que. Pensarlo bien, lo del asilo lúdico. De verdad que... Sí, en un pueblo de Ávila un hogar jubilado, un asilo anciano que estaba cerrado, que lo habían chapado. Y digo, esto, igual, le damos una manica de pintura y... Irlo pensando muy fuerte, en serio, porque estas ideas están ahí. Y esto está patentado ya, ¿eh? O sea que nada. Hablando de patentado, se me olvidaba. Paco, desde hace mucho tiempo ya, es decir, desde el programa anterior... ¿Qué os iba a decir? Sí, un montón, sí, por eso, tiempo. Hay que decirlo. A los invitados de entidad les hacemos un test. De hecho, lo hace Susana y es un test para tratar de comprobar cuál es... Si es el Boycamp, ya te digo que no lo paso. O sea, es una cosa parecida. Así que vamos a ver qué tal. Y te hacemos el test y nos vamos directamente ya a despedir el programa. Así que te pones en las manos de Susana, no te preocupes, que no duele y es rapidito. Esto es una terrorra. Es la doctora del grupo. Totalmente. Protesto enérgicamente. Vale, bien. Empezamos. Primera pregunta. ¿Ocurre algo extraño en el vecindario? ¿A quién vas a llamar? Ghostbusters. Bien. ¿Tu dado de rol favorito es? Uf. Bueno, voy a decir el de 10 porque es el único que no es un poliedro regular y eso le otorga personalidad. ¡Ole! ¿Pastilla azul o pastilla roja? Yo es que soy mucho de ibuprofeno y esas son blancas, ¿no? Ya no tengo edad para otras cosas. ¿Qué oferta te haría Don Vito y no podrías rechazar? Interesante. Mi lado malvado me dice que si alguien me diera la oportunidad de eliminar a más de uno sin pagar consecuencias. ¿Con qué famoso, pasado o presente, te echarías una partida a algo? ¿Rol, mesa, videojuegos? Hombre, me recuerda aquella escena de la partida de ajedrez con la muerte, pero... Pero no, vamos a ser menos tétricos. Pues, jolín, más que ya fuera, porque estas cosas son muy malas. Pero no sé, se me ocurre gente muy graciosa con lo que estaría bien jugar alguno de estos tipos de juegos tipo party. Mira, Jack Black siempre me parece un tipo muy gracioso. Podría estar muy bien echar una partida con él algo. Siguiente pregunta. ¿Qué tengo en el bolsillo? €3,64. Si acierto, mío. ¿Eres de los que dicen Chulu, Tulu o Catulu? No lo sé, pues la verdad es que confieso que no soy muy seguidor del tema de los mitos, pero no sé, últimamente creo que decía que se dice Cthulhu en realidad, pero bueno, no lo sé. No mientas porque tú eres de decidir, tú eres de adorar a Chulu. ¿A Chulu? A Chulu, a Chulu, a Chulu, Chulu. Ya está, es que nuestra canción. Ya veo. Caminas por un desierto y te encuentras una tortuga boca arriba tostándose al sol. No puede darse la vuelta sola y no la ayudas. ¿Por qué? Eso ya te digo que no lo paso, yo el volcán no... ¿Mario o Sonic? Fíjate que ya la época clásica y mítica de las consolas no la viví. Yo siempre tuve... Yo era de microordenadores, tenía un Amstrad y tal, luego ya pasé al PC, y la verdad es que hasta hace relativamente pocos años no compré un Xbox 360 y no tuve consola. Así que son personajes que para la gente son míticos, pero para mí tampoco significan tanto, lo reconozco. ¿Qué mejora cualquier historia? ¿Robots, ninjas o zombies? Voy a estar que robas porque yo soy muy de ciencia ficción. ¿Eres friki o solo coleccionista de mercadotecnia especializada? Ya creo que con los años ni una cosa ni otra. Bueno, como estoy sin un duro ya no compro. Y también creas que no, se me ha ido pasando ya un poco ese fervor por los artículos materiales. Sé que queda muy espiritual y tal, pero no, es que puede que soy más bien. Dame la réplica. Peleas como un granjero. ¿Cómo era? Ay, pues no sé, tú como una vaca, no me acuerdo, no me acuerdo ahora. ¿Enterprise o Halcón Milenario? No soy un gran seguidor de ninguna de las dos sagas, he de reconocerlo. Pero bueno, vamos a decir... Venga, vamos a decir el Enterprise. Es más gorda, es mola más. ¿Te caía mal Sella, el caballero de Pegaso? No me gustaba nada, nada, los caballeros del Zodíaco, me parecían un peñazo considerable. Y si aquí se están echando las manos... Acabas de matar a Yoyo... Pero no, ¿sabes qué pasa? Yo de jovenzuelo, cuando veía el Telecinco empezaba a echar a mí y tal, me parecían las series, simplemente un coñazo, largas, tal, no sé qué, y reconozco que eso me creó una imagen muy tergiversada de lo que era el anime. Luego ya empiezas a ver otras cosas, no destinadas a niños y tal, que dicen, oye, esto... Mola, hay cosas que molan mucho. Me acuerdo cualquier cosa de Satoshi Kon en paz descanse, canela fina, cosas muy buenas, pero claro, esto a mí sobre todo se me hacía lo típico, el ritmo lentísimo. Espérate a ver, ¿han pasado ya al centro del campo? No, eso dentro de dos capítulos. Bueno, venga, ya sí, eso tal. La penúltima, ¿Karate Kid o los tres pequeños ninja? Dársela a Pulisia. Y la última, elige tu doctor favorito. ¿Mi? ¿Doctor favorito? Tengo, hombre, yo a los clásicos pues no los he visto. No tiene por qué ser de Doctor Who. La pregunta es muy genérica. ¿Doctor? Nada, no va a ser de Doctor Who. Somos frikis, ¿no? He de reconocer que me debato entre muy justamente denostado Eccleston y David Tennant. No me ha gustado nada Matt Smith por ahora. Por ahora. Repetimos que de los que hemos visto aquí la serie, Matt Smith empieza a molar mucho a partir del final de la quinta temporada. Pero hasta ahí podemos leer. Pues nada, nos vamos a tomar un mini descanso, nos vamos a dentro de nada a la agenda y a cerrar las maletas, que no vamos de vacaciones. Vaya. Antes de entrar de lleno en la agenda, tenemos que hablar de un asunto, ¿eh? Y es que hemos visto un tuit de Perra de Satán que nos inquieta y mucho, ¿vale? El tuit dice así, leo, qué bien, ha sido llegar y besar el santo, ya tengo novio zamorano. Víctor, tío. ¿Qué? Que podrías haber puesto un poquito más de interés. ¿Por? Con Perra de Satán. ¡Ah! Te recuerdo que de todas las mujeres que te tratamos de buscar, es la única que demostró cierto interés. No hubo feeling, no hubo... Dijo, pues vale, cuando le dijimos lo de liarse contigo. No hubo feeling en el acercamiento, no sé. Feeling, ¿has hecho algo? ¿Te has movido? ¿Le has dicho, oye, Cari, te invito a una mirinda o un algo? He tenido que venir hasta aquí, no es suficiente moverse. ¡Ah, con ella! No, pasa. O sea, ni escribirle un tweet para decirle, oye, ¿cómo estás? Pero es que tenía que alargar ¿qué tal, Satán? Tenía que alargar la mano, coger el móvil y... Lo tenía ocupado con... ¿Con qué? Con el mando de la Xbox. ¡Ah! Entonces... Pero bueno, que todo lo... Que le vaya bien, es decir, que se ha encontrado el amor, que enhorabuena. Lo perderá pronto porque los de Zamora son un poquito lamentables, pero bueno. No vamos, un saludo a nuestros oyentes zamoranos y no vamos a hacer carrera de ti en la vida. Así no se puede. Así no, bueno, es que si él no pone de su parte, no podemos. Nada. Al final la culpa es mía, ¿no? No, va a ser nuestra. Pues podría. Va a ser nuestra. Pablo Iglesias. O de Pablo Iglesias. La culpa es que no tenga novia de Pablo Iglesias. Claro, sí. Cago en Dios. Digo, en fin. En Iglesias. Bueno. También tenemos que pedir perdón, pero le pedimos perdón a Pedrote, porque parece ser que en el último programa le creamos bastante hype. Nosotros no, fue en realidad el señor Panda, así que le pedimos perdón. Bueno, en realidad no, pero le pedimos perdón por el hype creado por el juego de rol que va a sacar el señor Panda, FX Corps. ¿Vale? Así que nada. ¿Hay que pedir perdón ya por el hype? Bueno, un poquito. No mucho, pero por quedar bien. Ah, bueno, vale. Tampoco... El hype, ¿está ahí? El hype a veces está bien. A veces. Y nada, Bilbo nos dijo que el programa anterior había tenido algún altibajo y tal, que lo teníamos que petar en este fin de temporada. Era mucha responsabilidad. Nosotros lo hemos intentado. ¿Se ha salido bien? Bien. Y si no, pues nada, chicos. O sea, no la culpa es mía, ¿eh? Fácil, para eso traer los invitados. También, o de Pablo Iglesias. La culpa. Si el programa no ha generado, no ha cubierto tus expectativas, querido oyente, es por culpa del líder de Pokémon, Pablo Iglesias. Así que, ya sabéis. Hacéis como el PP, le escribís tweets y tal. Vale. Me imagino a Pablo Iglesias mirando su cuenta de Twitter diciendo que dicen que la casa de mi hermano no... ¿Por qué me echan la culpa de esto? ¿Quiénes son? Bueno, un día le podemos llamar. Si va a comentar los capítulos de Juego de Tronos, seguro que aquí viene también. Hombre, joder. Por supuesto. Vale, videojuegos. Tenemos ya alguna noticia sobre los Games for Gold de Microsoft. Y es que este mes, en 360, van a regalar Dishonored y Motocross Madness. Mientras que en One nos darán acceso o alquiler, para que veáis, amigos que estéis al otro lado, que sé distinguir entre los que regala Microsoft y los que da acceso, en este caso Microsoft con One, y PlayStation 4, que no es porque vaya en contra de Sony. Tú sigue con tu cruzada. Yo sigo con mi cruzada. A ver dónde acabamos. Pues cuando la gente deje de hacerle la publicidad engañosa a Sony, bien, pues eso. Los juegos que da acceso One es Crimson Dragon, esta secuela espiritual del Panzer Dragon, y Strike Suit Zero, que no tengo el gusto yo de conocerlo. De PlayStation Plus, en este mismo momento que estamos grabando, ¿sabemos algo? Sabemos nada, es decir, que hay una lista filtrada de unos cosas posibles locas, pero no parece europea, bueno, no sé. Pues nada, quizás para cuando este programa ha subido, a lo mejor ya ha salido, pero de momento, en este mismo momento, no sabemos nada. Y el lanzamiento, pues lo más destacado, es el Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 3, 360 y PC el 8 de agosto. La expansión de Diablo 3 Reaper of Souls para PlayStation 3 y PlayStation 4, One y 360, el día 19 de agosto. Un matiz. No es una expansión, es decir, es el juego completo otra vez. Es decir, han hecho el juego, no va a salir un DLC para que amplíes la gente que ya tenga... La gente que ya tenga Diablo 3 en consola, por un DLC no va a ampliar a este Reaper of Souls. Reaper of Souls es un juego nuevo desde cero. Vale, pues me sé de tres que van a seguir con el Diablo 3 normal. Y el DLC de Infamous First Light para PlayStation 4 el 27 de agosto. Que aparte, yo de, tenía la, de la Gamescom de Colonia a mediados de agosto. A mediados de agosto, bueno, pues... Ya para septiembre, si eso se ha salido algún pepinazo, ya lo comentaremos. Va a ganar la conferencia Sony, ya lo digo, Journey en PlayStation 4. ¿Va a haber algún juego de PlayStation 3 que no vaya a salir en PlayStation 4? No. Vale, ya está. Gracias. Y esto es para los freaks del fútbol americano, de los cuales hay dos cuento con los aquí en esta mesa, que es... Bueno, el Madden NFL 15 que saldrá para PlayStation 3, PlayStation 4, One y 360 el 21 de agosto y eso sí, todavía no sabemos si, como siempre, tendremos que tirar de importación a Reino Unido. Pero bueno. Te digo yo, tendremos que tirar de importación a Reino Unido. Vale, muy bien. Y en cine, pues los pepinacos gordos que comentó Víctor hace unas semanas. Transformers, la era de la extinción con nuestro amigo Optimus Prime y su espada a lomos de un dinosaurio, dándolo todo, el 8 de agosto. Esto ya sabéis que es cine de arte y ensayo. Guardianes de la Galaxia, la última apuesta de Marvel, 14 de agosto. Y esta es la que tengo yo marcada ahí en el calendario. Y, por supuesto, el asilo de las estrellas de acción del cine de los 80-90, que son Los Mercenarios 3, también el 14 de agosto. Más que asilo, yo lo considero una especie como de inserso. Se lo llevan de vacaciones y hacen cosas. Sabéis que está filtrada la película ya por internet. Sí, pero yo esas cosas no. Yo cosas filtradas no veo. Yo veo HD rips de calidad. Y nada, 22 de agosto, Lucy, que es la última película de Luc Besson con Scarlett Johansson repartiendo estopa de la buena. Sí, el tráiler es para verlo, ¿eh? Y también el día 23, esto ya es lo último, estad atentos a la BBC One. BBC One. La podéis sintonizar en cualquier sitio, o en sus bahías piratas más cercanas, porque tenemos el regreso del Doctor. Comienza la octava temporada de Doctor Who con la era Peter Capaldi. Y yo tengo muchas, muchas ganas de ver a este nuevo Doctor. Hay otros que, como están ahí todavía en la quinta temporada, como Paco, pues todavía tienen que ver la etapa gloriosa de Matt Smith, insisto. A ver, hay una explicación a todo esto. Yo en su día veía Doctor Who, la llevaba más o menos al día, hasta que en la cuarta, como sabéis, la cuarta y la quinta, un año que prácticamente no hubo capítulos tal. Y ahí, bueno, pues me olvidé ya de la serie un poco. Hace poco decidí retomarla y en vez de retomarla donde la dejé, pues me la he empezado de nuevo, pues total. No, hay tiempo. Hay tiempo, sí. Si otra cosa no será, pero con Doctor Who siempre hay tiempo. Bueno, pues chicos, vamos a despedir el programa. No, no, espera. Sí. Espera, que te lo hagan. A ver. Despedimos el programa ya, así que si queréis lanzar un mensaje, una recomendación o lo que sea a los oyentes para este verano, ya que no nos van a poder volver a oír hasta septiembre, por lo menos, es el momento. Yo. Echaros cremas y os ponéis al sol. Muy bien. Susana. Volveremos. Puni. No salgáis de casa. Víctor. Cuidado con lo que coméis, que luego salen las salmonelas y estáis en el hospital malitos. Sí, bueno, Elías. Si la salmonela tiene pelo, si la mayonesa tiene pelo, desconfía. Bailar hasta sudar. Y Paco, despídete. Ay, bendito. Hace calor, Paco. Pues nada, chicos. Poneros un gorrito de paja, que de verdad que alivia mucho el fresquico. Sobre todo si, como yo, se os ve la capota. Pues sabes, el resumen de todo esto, no os hagáis darle mucho a la paja para sudar hasta bailar o lo que sea. Y cuidado con lo que coméis. Y cuidado con lo que coméis, que puede tener pelo. Ese es el resumen de todo esto. Y que os pongáis cremita. Y poneros crema, que siempre viene bien. Muchas gracias por estar ahí. Tened cuidado a los que cogéis el coche, que queremos que sufráis y nos escuchéis a la vuelta en un mes o lo que sea, que tardemos. Así que muchas gracias de verdad por estar ahí. Y nada, hasta después del verano. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. 010101 10011. Deja ya el binario, copón.